Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasá la Onda. Arrancamos de esta manera con el capítulo 251. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. A mi derecha lo tengo hoy a mi co-keeper, el señor Leandro Bonini. Buenas noches, Leo. Muy buenas noches, te siento muy lejano. No sé si te hice algo hoy, Cristian, pero la verdad que no te perdóname, aguanto. Perdóname, por favor. La aposta que ya no te aguanto, no te más, más. Y bueno, la verdad es que bueno, dije, bueno, ya fue. Me lo fumo y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? La realidad es esa, Leo. No me decís nada, no me mirás. Ahora sí, ahora te miro, ahora te miro, Leo. Bueno, hoy nos está faltando por ahora, ¿no? Por el señor Juan Ignacio Miranda, persona que se suele ocupar de la operación técnica y de la conducción. Bueno, hoy estoy haciendo yo la operación técnica, así que es como un retorno a mis raíces. Porque bueno, cuando arrancó esto allá por el año 2011, por el lejano 2011, ya hoy por hoy realmente lejano 2011. Sí. Bueno, yo en ese momento encontré diarios del 2011 esta semana, pero eso es otro tema. ¿Encontraste un diario del 2011? Un diario no, dos meses o tres de diario. ¿Consecutivos, todos los días? No consecutivos necesariamente, imagínate que... Era una pila enorme. Una pila enorme, sí. Mirá, todavía está guardada, ¿eh? No, ¿y leíste alguno, digo? No sé, así de curioso te pregunto. Lo que menos quería hacer era leerlos, quería aprenderlos. Bien, está bien. ¿Eran de la marca opositora próximamente? Eran de una marca opositora, sí. Próximamente era, digo, oficialista. Creo que... Claro, exactamente. Coming soon, exactamente. ¿No? Es que sí, habría que comprar, viste, después del 11 de diciembre cuando salgan con flores, en otros colores. Amarillo, ¿viste? Va a salir. Bueno, amarillo va a salir, de verdad. En vez de estar rojo, el fondo va a ser amarillo. No, pero no, igual no era el rojo, era otro, pero sí, es un papel medio rosadito, lo van a cambiar por amarillo. Probablemente cambiará todo en nuestras vidas, será todo color esperanza, como lo de Diego Torres. El otro día o del color del dinero. ¿Va a ser amarillo ahora el dinero también? No, pero el oro, ¿viste? Ah, el oro, muy bien, debe ser por eso también. Bueno, cuestión que el otro día vi un mural que aparecía Diego Torres como, obviamente hecho por la ciudad de Buenos Aires, como estrella rock nacional. Y dije, what the fuck? Bueno, no importa. Toda parafernalia, todas boludeces. Hoy vamos a estar hasta las 12 de la noche haciendo nuestro programa. Para hoy tenemos una noche cargadita. Nos va a estar visitando nuevamente la gente de la Tupaca, banda del sur, porque los queremos mucho. No, la verdad es que hicieron un buen acústico y se ganaron el derecho a volver. Está perfecto. Que venga, música, gente linda, sí, sonrisas. Un poquito de música en vivo también. La verdad que vamos a estar con eso y vamos a tener coberturas para hoy a la noche. Leo, te fuiste a ver a SFDK, los españoles, ¿correcto? Españoles, sí, Satu y Acción Sánchez. Una fiesta, vamos a estar comentando una fiesta en Groove, lamentablemente, pero una fiesta igual. Estaremos también charlando sobre eso, sobre la presentación de los muchachos de Sordos. Allí estuvo la señorita Gillo Rock, entre otros. Tenés un microfonito ahí, Gillo. Buenas noches, bienvenida al Éter. Buenas noches. No, pasa que está muy alto, no lo vi. Claro, está Nacho, lo podés mover que Nacho no se queja. Ah, está bien, bueno, soy feliz. No te voy a retar, hoy yo soy operador bueno. Bueno, no te reto. Así que Gillo, buenas noches, vas buenas a estar noches. Hablando de Sordos. Voy a estar hablando de Sordos y si me dejas un poquito de Turf. Y otras hierbas. Bueno, también estaremos hablando de Turf. Yo voy a estar hablando de la presentación de Científicos del Palo, que estuvo presentándose en la Trastienda, así que allí estaremos. También está con nosotros en las redes sociales, es decir, comunicate a través de lo que es el Facebook, Twitter. Allí te va a estar respondiendo, señorita Nano Wadi. Buenas noches, Nano. Hola, buenas noches. Bueno, nada. Bienvenida. Bienvenidos a todos y, bueno, comuníquense por las redes sociales, Pasá la Onda, Facebook, Twitter y página, bueno, y todo. Bueno, y arrancamos con música. Como lo voy a hacer de otra manera, va a haber mucho más. Arrancamos con Sumo haciendo Teléfonos White Trash. Bienvenidos. Staring glued to the growing tube. Tedium is flowing slow. I've got the craving for something I could really use. For workarounds. With wings, saying God I'm high, but Christ I'm late.

Arrancamos con lo que es nuestra queridísima agenda. Estimamos que podemos estar con algún tipo de problemas técnicos, lo estimamos, pero no lo sabemos realmente. Así que seguimos como si nada. De última le estaremos repitiendo el programa este domingo para que se lo pierda. Claro, loco, sí, si no, escúchenos grabado. Total, somos graciosos igual, somos simpáticos igual. Solo recuerden como si fuera jueves. Pónganse como estarían un jueves a la noche, pero el domingo a la noche. En vivo somos igual que grabados, o sea, no cambiamos mucho. Pero bueno, cuestión es que estamos ahora escuchando a Juana de Loca. Arrancamos con lo que es agenda de viernes. Juana la Loca, ¿te acordás de Juana la Loca? Volvió y en forma de canción. Estaba al punto. Sí, me acuerdo de Juana la Loca. Sí, me acuerdo del personaje histórico, me acuerdo de esto también. Porque yo vivía en la época de Juana la Loca, te la puedo describir. ¿Quién? Juana la Loca era el personaje de Juana Molina. No, Juana la Loca, no importa, sí, déjala pasar, es un personaje histórico. Pero Juana la Loca está buenísimo y volvió. Informar a la gente, boludo. A ver, informar a mí también. Sí, es muy largo. Es historia, sí, es historia. Bueno, Leo no quiere contar nada, así que en breve será despedido de Pasá la Onda. No, mentira. Por el balcón. Juana la Loca va a estar tocando en el Club Tucumán. Estamos hablando de Andrés Baranda 941. Estamos hablando de agenda de viernes, fin de semana largo, gracias a Dios. Larguísimo. Semana largo, larguísimo encima. Qué lindo. Sí. Hay gente que se queja de eso. Sí, yo me quejo porque es menos laburo para mí, pero va. Bueno, pero conseguiste un laburo como la gente y vas a tener 2 días de feriado y los vas a disfrutar. Laburo como la gente que labura en lo que le gusta y emprendedora, loco, aguante. Entonces, ¿de qué te estás quejando, Leo? No me importa, me quejo igual, tengo una semana de mierda, déjame quejarme. Bueno, lo dejamos mientras que Leo hace catarsis, escuchamos Perro Fiel de Juana la Loca. Este es la primera fecha que tenemos para la agenda de este fin de semana, que Leo la va a pasar joya. Sí. Educada, mal educada, escuchando a los jóvenes por Dios Cero, sí, ahora me salió muy parecido a alguien que yo dicen que lo imito. ¿Ah, sí? Dicen, pará, mi vieja me dice que lo imito. ¿Cómo? ¿Quién será? Mi vieja dice que lo imito a Pergolini. ¡Ay, boludo! ¡Tiene razón! La rebanco. Pero yo no lo imito, o sea. En realidad quiero ser como él, es más, ahora me voy a postular para presidente de Boca, pero de un club de barrio, de Boca, claro, de la Boca, ¿no? Obviamente. Un club de la Boca, un club social sí, y deportivo. Sí, somos 15, pero bueno, por lo menos. Cristian presidente. Cristian presidente. Se siente. Pues ponele. Seguimos hablando huevadas, pero dentro de todas estas huevadas que comprenden el capítulo 251, te contamos que Jóvenes por Dioseros va a estar tocando en Ramos junto con los amigos de León Bodó. Que eran un gran abrazo los muchachos de León Bodó, banda que fue de las primeras en llegar a pasar a onda y hacer un acústico como se corresponde, ¿no? Así con toda la bola, trajeron. Poniéndole la onda de venimos acá a tocar. Vinieron, me acuerdo, a Ituzaingó, le mando un gran saludo a Francisco Bueno, que fue quien abrió las puertas para que hagamos toda esta locura. La cara de Francisco cuando cayeron con todas las cosas, me quería matar, Francisco. Era un qué hijo de puta. Esto no es lo que hablamos. Esto no es lo que hablamos, exactamente. Me odió. Pero muy buena onda con los chicos de León Bodó, una gran banda que van a estar, como decía, tocando con Jóvenes por Dioseros en un lugar donde antes no se acostumbraba ir a ver rock, por lo menos en el último tiempo, que es Pinar de Rocha. Bueno, ese lugar tan famoso, ¿no? Han pasado cosas atroces ahí. Sí, qué sé yo. Sí, la verdad que no sé si me acercaría tampoco. No, tranquila, la zona tranquila. Pero no por la zona, digo, porque ahí pasan cosas raras. Capaz que uno te toca el culo y no sabes si te quiso tocar el culo o otra cosa. El tema es que es la hora, ¿no? Esto está anunciado a las 9 de la noche. Si vos caes un poco más tarde, tipo 2, 3 de la noche, de la mañana... Te recibes el paquete puede de que, claro, puede que tengas un paquetito reservado para vos y que no sea el esperado el resultado, claro, que hay adentro. ¿Este por qué tiene lubricante anal? Claro, ¿y este de dónde salió? Bueno, y ya está, cagaste la fruta. Bueno, cuestión es que antes de León Bodó va a estar tocando Barrios Bajos, otra banda del oeste, y Karmas. Los muchachos de León Bodó son de Aedo y los Jóvenes por Dioseros también son del oeste, ¿no? Recordemos que pasaron a llamarse Hijos del Oeste en un momento. La cuestión es que ya se nos pasó el tema a otra cosa. Momento de contarles de la siguiente banda que va a estar en la agenda y es esta que estás escuchando ahora. Estábamos escuchando a Pil Trafa, el amigo Pil, que vuelve con los Violadores. Ya estuvimos hablando de esto la semana pasada, ¿no? Bueno, vuelve finalmente la formación original. No en este caso, este no es el show, claro, con la vuelta. No. Este es Pil Trafa y una banda que supo juntar él, que es Pil y los Violadores de la Ley. Obviamente haciendo referencia, ¿no? Pero bueno. Claro, como para hacerle, digamos, a los muchachos que están con él sentir un poquitito mejor, como claro, decir, bueno igual ya, digamos, si te gusta los Violadores, o sea, ya tocar con Pil Trafa debe ser una genialidad. Debe ser muy groso, realmente. Imagínate vos, ponele, muchacho o muchacha de, no sé, 20 largos, ponele, que creciste, obviamente, 30. Escuchando, bueno, 30 también, que creciste escuchando a los Violadores y tener la oportunidad, de tocar con ellos, o sea, ser parte de los Violadores de la Ley debe ser algo muy, pero muy groso. Mal. No van a estar tocando solos. Bien, eso está bueno, siempre está bueno que haya más bandas. Sí, sí, para hacer la previa, ¿viste? Claro, y además para dar a conocer, o sea, este Pil Trafa lo conocen todo, capaz que lo van a ver solo porque es él, y bueno, loco, ahora nos pueden ver a nosotros también. Es verdad, la idea es que les pasemos la onda también de los que van a estar tocando, que son los muchachos de Chupín y Los Mareados. Esto va a tener lugar en Marco Polo Pub. Esto queda en la avenida Hipólito Yrigoyen, 17.303 en Longchamps. Desde la medianoche, un poquitito de punk llega al capítulo 251. decirme lo que yo ya sé. Me quieren contar una verdad que no es. Me ande mal con vuelta, no te precipites. Última fecha de agenda de viernes. Estamos escuchando a Non Paris haciendo Nosotros Andamos. Un poquito de reggae music llega a la agenda de viernes. Un poquito, sí, como para calmar un poco las aguas, ¿no? Sí, como para estar las mías, perdón, ¿no? Yo te estoy hablando de un par. ¿De qué estás hablando, Leo? Te estoy hablando de Leo. Bueno, porque okay. Leo. El Leo, boludo, es como que. Leo, boludo. Nah, boludo, increíble. Bueno, cuestión es que ya está acá la gente de La Tupac, así que en un ratito estamos junto con ellos. Van a estar sonando en vivo y vamos a estar charlando un poquitito antes de la presentación de este preferiado el lunes. Así que vamos a estar charlando acá con Nahuel, que ya se vino calzado con su viola, así que lo estaremos explotando a más no poder, sacándole jugo a su música. Non Palidece, última fecha de la agenda de viernes. Nompa va a estar tocando en La Plata. Nos vamos ahora para el teatro Sala Ópera. Esto queda en 58 entre 10 y 11 desde las 21 horas. El otro día escuché en radio por Choronga, no me acuerdo cuál de estas, creo que fue en RQP, viste que presentan un temita, ¿no? Viste que de vez en cuando un artista presenta un tema que quiere escuchar. Claro. Bueno, sí. Yo no sé si cuando lo agarraron a Néstor estaba un poquito colocado, me parece. ¿Qué crees que te diga? Porque tiene una fruta el chabón, ¿viste? Como decís. ¿Viste cuando te estaba verborrágico? Como diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, pero es el arte, loco, el arte no siempre lo entendés. Claro, bueno, hablo justamente de eso, del arte. Como que el arte te lleva más allá. Y me sonó muy Marta Menujín. Pero bueno, igual lo bancamos a Néstor y bancamos a Non Paris. Y la última fecha de agenda de viernes. Los escuchamos con Nosotros Andamos. Un poquito de música y ya venimos con La Tupaca. Me quieren contar una verdad que no es. Me ande mal con vuelta, no te precipites. Y fue como en un sueño, un aviso. El destino y ya ves que no todo lo elige. Nosotros

recién estábamos escuchando Tinta y Papel de La Tupaca. Estamos ya con Nahuel. Bienvenido, Nahuel. Buenas noches. ¿Cómo andás, che? ¿Todo tranquilo? Fantástico. Mejor nunca he estado. Estás muy contento. Estoy feliz. Estás muy contento. Te noto muy bien. Bien, bien. Bien. Pum para arriba por lo general igual. Es una cosa que a mí me cueste mucho estar pum para arriba. Pero bueno, segunda visita, Nahuel, de aquí en Pasa la Onda. Es verdad. Pasaron un par de años y volvimos. Mirá cómo es esto. Yo recuerdo un sillón ahí tirado. Oh. Había humo. No, jamás. Había humo de lo lindo. Mirá, Saumer. Saumer. Agua con gas. No era acá, porque acá no hay sillón. Estoy enojado porque no tenés sillón. La verdad que estamos pensando. Estoy caliente por eso. Próximamente va a haber sillón. Sí, necesitamos un sillón para los invitados. ¡Producción! ¡Producción! Por favor, traigan el sillón. Bueno, ahí ya fueron a matar un par de vacas. Y muy en un bien, ratito bien, se viene bien. Se lo damos a Leo, que sabe de esto de tapizar, ¿no? Tenemos un tapizador aquí. Así que lo vamos pásame a mandar a... el número de Leo después, vamos a... puede ser de Leo. Vamos a... Bueno, tapice, vos me entendés. Es lo mismo. Potato, potato. Tapicero, tapizón. Tapizón tapones. Un camisón. Está todo ahí en el medio. Bueno, Nahuel, contame, ¿qué fueron estos años? Porque bueno, ya obviamente están con disquito nuevo. Estamos con Semillas en Mano. Así es, sí, bueno. Contame un poco. En 2014 hicimos Semillas en Mano, fin de 2014. Un disco que lo pudimos producir conjuntamente con Orilla, que son dos amigos, como el Gash y Richie. La gente de Pampa Yakuza. De Pampa, así es. Y bueno, es un disco que dio sus frutos, dando vueltas por distintos lugares, ¿no? Rodamos por Rosario, La Plata, qué sé yo, en todos los lugares que no me acuerdo. Pero que hemos dado muchas vueltas, mucho por Capital. Sí, y tocando bastante, eso sí. Mucho, mucho. Y eso, bueno, es el fruto del disco también, del esfuerzo que se dio. Y es un disco que es muy horizontal en las composiciones que tiene. No nos basamos solamente en rock. Y entonces dio también la entrada a otros lugares muy particulares, ¿no? ¿Cómo cuáles? Porque me mataste con la de horizontal. El horizontal es que, diríamos, vos vas a escuchar una canción como Semillas, que es folclórica totalmente. Sí. Como vas a escuchar una canción como Tinta y Papel, que es más rockera. Sí, tiene un tinte más. Claro, y después escuchar, no sé, algo rockero folclórico como Cosecha en la Luna, que es una baguala, diríamos, rockera esa. Bien, me acuerdo que... Dio muchas entradas a muchos lugares, sinceramente. Se escuchó mucho. Bien, o sea, tuvieron una buena repercusión en cuanto al disco en sí. Sí, eso fue increíble. La sorpresa fue un poco... Más repercusión que la anterior, que se acudió de los disperos, fue en comparación, digo, debe ser difícil igualmente, porque son como dos hijos, ¿no? O sea, ¿a quién querés más? ¿A uno o al otro? Son hijos diferentes, ¿viste? Es como, no sé, no soy padre, pero... Yo tampoco, pero... Perdóname, disculpa. Pero el primero fue bien totalmente independiente y hasta grabado con nosotros mismos todos. Claro, bien casero. Claro, entonces es mucho más casero, mucho más particular. La grabación no va a ser el mismo nivel que este segundo. Este segundo realmente es muy bueno. Y tiene otras cosas, digamos, también invitados, qué sé yo, en violines, en cello, en todo lo que te puedas imaginar. Que bueno, esto da también a estar tocando también esos años de disco a disco, tocar mejor. Claro, obviamente. El aprendiz, eso se ve claramente. O sea, cuando vos escuchás los discos, escuchar sacudiendo todavía? No lo escucho ni por puta. Esto entre vos y yo acá, que no se escucha nadie. No, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno. Saludo a todos los vecinos. Tenés todos los vecinos quejándose abajo, Veo que hay un quilombo bárbaro. Están manifestando porque se están quejando porque hubo cambio de operador. Entonces no les está gustando. Y están manifestándose. Pero bueno, estamos en la nueva Argentina. ¡La nueva Argentina! Entonces, está bien que se manifiesten. La gente cambia, sí. Cambio de operador también, ¿viste? Hay tantos cambios que hasta cambiamos de operador. Bueno. Con la palabra cambio está jodida, ¿viste? Cada vez que la estás por decir, dice, lo voy a pensar. Claro. Lo voy a pensar, no sé si... Hay toda una corriente, digamos, ¿no? De cambio que hay gente que no quiere nombrar la palabra. A mí me dice, pasá el cambio. No me lo digas. Ese cambio, no. No. Qué no, porquería. No, no. Tremendo. Bueno, volvamos un poquito a la música. Sacudiendo lo que pasó con diferencia. Bueno, que no lo escuchás, dijiste. No lo escucho y sí, lo tocás porque es inevitable que con la banda no toques los temas. Pero están totalmente con una, diríamos, una evolución y un progreso las canciones que están bastante diferentes. Otras no tanto, pero todas tienen un... una sobrecomposición, diríamos ya. ¿Pasa que se aburrieron de tocarlo también un poco? ¿Eso con el tiempo te pasa que decís? Yo creo la que verdad pasa. Que necesito que suene diferente, que me genere sí, otras cosas. Sí, sí. No sé si es aburrimiento, sino es que la canción ya toma vida propia. Entonces, la canción te va pidiendo ciertas cosas que van cambiando. Y a veces para tipo de show lo vas reformando una canción particularmente, o la forma de arrancaste con esa canción. A veces la piden, y a veces también está bueno, una vez que la cambiaste mucho, volver de nuevo un poco como era. Hacer la versión original. La versión original, porque claro. Porque la gente ya se acostumbra tanto por ahí, las nuevas versiones que se olvidan que, a un que, punto que de, se olvidan, de escuchar en vivo, y ¿no? también como sucede que esas son las diferencias del primer disco con el segundo. El primer disco no la conoce mucha gente, que el segundo disco te conoce por el segundo disco. Claro. Entonces, también eso tiene que ver. El día de mañana la idea es hacer algo en vivo, porque hay canciones que las seguimos tocando, son del primer disco, y si para nosotros son como la conoce todo el mundo y no la conoce nadie. Bueno, pará, eso es objetivo, negro. Eso no, es objetivo. No, pero ¿sabes qué pasa? Igual yo. Que no pasa en los shows, que decís, pero no hay nadie que la cante. Y ahí está el cubo de justamente de que no se conozca tanto, de que parece una canción nueva, porque encima la estás tocando diferente a como es grabada en el primer disco. Claro. Es diferente. Es otra cosa. Es otra cosa. Se te escucha otra cosa. Otra cosa. Impresionante. Me hiciste poner serio. Sí, sí. Te tengo que cagar a pedos un poco, porque este lugar es de la persona que. Es particular, claro. Es la gente que. Claro. Te noto ahí, sí. El que está acá es como que te sale así como el brazo así de cachiporra. Está aquí. Hablale al micrófono, la puta madre, carajo. Porque si no, no se te escucha. Bueno, Nahuel, igual me gusta que seas una persona que te cuesta un montón hablar. Me cuesta mucho, sí, me cuesta mucho. Bueno, ahora luego. Me pongo muy serio. Me pongo no, serio. Bueno, pero no te pongas serio. Me pongo. Ah, bueno. No, bueno, te estoy retando constantemente. Me bueno, caga pedo todo boludo, el tiempo el pibe. Está terrible. Está poseyendo esto. Tremendo. Bueno, pará, y recién tus compañeros, ¿vos sabés si escuchan el disco anterior? Mis amigos de la banda, mis compañeros, vos decís. Compañeros de banda, claro, sí, son tus amigos también, ¿no? Creo que son amigos, okay. Sí. Mirá, yo creo que ellos deben escucharlo en su intimidad. Cuando están desnudos, probablemente, sí, esas sobre cosas. Todo cuando se empiezan a tocar. Sí, se empiezan a tocar, esas cochinadas. Sí, cochinadas. Qué lindas cosas, ¿no? Bueno, hay un montón de chicas en este momento pegando gritos. ¿Viste acordás? Yo pregunto sí. Otra vez. Che, ¿escuchan el primer disco ustedes todavía? Y todos como que pusieron diferentes caras. ¿Lo preguntaste a los lo pibes? Lo pregunté porque, digo, yo no. Vos no, claro. Yo pensaste que todos iban a decir, no. Yo solo no soy. Todos en coro iban a hacer. No, pensé que iban a decir. Y todos me dicen, sí, yo sí. Me emociono. Todos me empezaron a decir diferentes cosas. Mira, bueno, una buena experiencia, ¿no? Un recomendable también para las otras bandas que por ahí no escuchan sus discos anteriores. Decir, no sé, bueno. Como capaz esta banda sí lo escucho, no es eso. No, pero me parece que mañana te vas a poner a escuchar el disco. Vas a, ya está descartado. No te puedo convencer. Para mí es como que volver al pasado en esas. Es más, el segundo también me cuesta en realidad. Sí. Lo escucho ahora porque se pasan ahora en los programas y bueno, es irremediable no tener la referencia. Pero en realidad, no. Ya laburo con realmente la cabeza, con los ensayos, con lo que hay. Y con lo que viene también, me imagino. ¿Cómo? ¿Con lo que viene también? Y con lo que viene. En realidad, ya también hasta las canciones de este disco tienen un progreso para mí. Ya mismo en vivo decís vos. En vivo y ensayándolas también. Entonces tenés la cabeza siempre armando como. Una vez que yo creo que se graba una canción o que se compone en sí, ya no pasa a ser tuya, pasa a ser del ambiente o de lo con los que trabajás o lo que te gusta tocar. Y aplaudan, compañeros. Sí, fue un claro, sí, no, totalmente. Fue un. Pero digo así. Un levada hit y mono. Serio, pero no, está bien, serio. Se notó. Entonces ya. Claro, vas a ser de otro. Sí, de interés por ahí de. Es como que por ahí las mismas cosas que generaban en el momento cuando las hicieron esos temas, hoy por hoy generan otras. Y claro. es lo lindo también, ¿no? Es lo lindo y también lo que te van transmitiendo y otros músicos que la quieren tocar o que hiciste algo, bueno, ves que hacen. Mirá, y metemos esto acá. Y lo hacemos para el vivo. Y lo metemos. Bueno, bien, hablaste recién de tocar, Nahuel. Y estás con la viola ahí como loco. Así que la idea es que toques un temita. ¿Tenés ganas de tocar, Nahuel? No me podés decir que no porque estás al aire. Ahí está, arrancó. Nahuel, de La Tupaca. Suena en vivo de esta manera. Mezclar tu amor y mi pasión. Vamos a mezclar tu perfume y mi canción. Hoy sonar en este desierto, dejando atrás las voces de dolor. Espacio de dolor a cambiar el azul del cielo y a ver bailar al fruto del amor. Serás la melodía de mis días, razón de latir de mi corazón. Serás la luz que gira en mis brazos y será lo que deba. Vamos a bailar sin dudar ni un momento. Vamos a bailar solo en tus besos. Vamos, en tus ojos abre la ilusión. En ese mundo, en esta canción. Sonó muy lindo, realmente me gustó mucho. Creo que es un momento, creemos que sí. Igual ya sabes, esto está todo en base a verificación técnica. Verificaciones, bien. Creo que es un buen momento. Hay gente acá, ¿eh? Hay mucha gente. Hay mucha gente que viene a buscar. Está todo tramado. Ahí está, seguimos, volvemos, ahora sí volvemos a la habitualidad y alargué, me siento bien, boludo, ahora. Bien, esa. ¡Joder! ¡Tiene el brasilero, hombre! Me faltan las castañuelas, boludo, de Stone. ¡Eso! Pará, tampoco soy un muñequito, boludo, dale, todo bien. O sea, jugamos un paquete, está bien. Bueno, pará, hablemos un poquitito del video que estuvieron estrenando justamente hoy, ¿fue o ayer? Tinta y papel. La idea es que salga 12.00, ¿no? Bien, tenemos nuevo video en el canal de YouTube. Tupaca, ahí está, ponés la Tupaca, Tinta y Papel y está el nuevo videoclip ahí. ¿En Facebook también lo colgaron? En Facebook también, estás al Facebook, pumba, ponés la Tupaca, está Tinta y Papel, está obviamente el video. Pero pará, contale un poquitito a la gente del Making Off. ¿El qué? El Making Off. Háblame. ¿Cómo era? Háblame el Making Off. El Making Off. La serie de letras de escena, ¿cómo carajo lo hicieron? Ah, ¿cómo lo hicimos? Bien, no, fue un video totalmente guión, o sea, con actores. Dijimos, no vamos a actuar nosotros, no vamos a hacer nada. escribimos un video muy bonito. ¿Escribieron ustedes? Sí, sí, sí. Escribimos nosotros, tenemos un amigo director. Y bueno, fuimos tanteando ciertos actores, actrices. ¿Se hicieron casting? Sí, yo hice no. Jodido. ¿Sábana hubo también? Era, no, no me gusta. Así apenas entraba, ¡pum! Cerrame la puerta. Fuera. Lo me puse jodido, me puse jodido, me gustó. Hasta que apareció una chica amiga, una colorada, una Ana Clara, dije, esa. Ópala. Vos, ahí. Es tu papel. Ahí. Es tu papel, es tuyo. A ver, hace. Ah, bien, le dije, eso, eso. Comprá. Yo no había hecho nada, ¿eh? Está no, bien, solo la vi. Puerta recién. Estaba abriendo la puerta. El movimiento de la puerta, cómo se abrió. Me volvió loco. Tenía que ver con, no tenía que ver con su belleza, ¿no? Vi la puerta, sí, ahí la puerta y dije, es esa. Claro. Listo. Y después un actor, un gran amigo, que bueno, es un borracho, Juan ahí anda siempre dando vueltas. Bueno. Gracias, Juan, te comprendemos, sí, sí, sí. Te bancamos. Es un buen pibe. Es un buen pibe, pero bueno, le hicimos entrar de nuevo el alcohol, pero no era la idea. No era la idea. Se aprovechó la idea, me parece. Entró. Bueno, mírenlo, mírenlo. Les recomiendo Tinti Papel de la Tupaca porque fue un gran esfuerzo y ¡ay, muchos extras! Cuando empezaste con la S, dijo, se me va el carajo, te pego. No. ¿Muchos extras? Claro. ¿Sí que aparecieron ustedes como antes, eran tocando? Sí. Aparece, tenés que buscarlos. Tenés que, ¿dónde está Wally? Claro, de golpe, ¿dónde está Nahuel? Ah, aparece por ahí, ¿dónde está? Tuki, lo tenés que encontrar. Paito, ¿dónde está? Pumba, un Patovica, de golpe, Paito. Pa. Tuki, para, ¿tiene, pa ¿tiene el porte de Patovica o chamulla? No, está gordo, nada más. Vos a la puerta, le dijeron. Decí que Paito no está escuchando, pero está gordo, nada más. Es armar, nada más. Cuando sí, sí, está gordo y bueno, vete los Patovica. Es el pato. Patovica, viste, los que se quieren hacer Patovica, pero ¿qué es el Patovica? Esa es mi otra pregunta. Hay una canción completa, completa, completa de Resistencia Suburbana. Apa. Ejemplo, dedicada al Patovica. Al pato. Portero de boliche, le dice, dicho bien, sea. Me gusta mucho. Muy lindo. La voy a escuchar, te la voy a buscar, lo voy a escuchar. Es un tema viejito de Resistencia Suburbana, te lo recomiendo. La época de Resistencia Suburbana era sí, vanguardia. A Resistencia lo crucé en Puente La Noria, me acuerdo, tocando. Ah, pensé que te habías cruzado no, a Luis Alfa. También, también. No. A Resistencia Suburbana. En Puente La Noria. Puente La Noria, me acuerdo, ahí. Te estoy diciendo hace muchos años. Bueno, y te decía el video. Sí, video. Video. Entonces, vemos. Muy copado, Tinti y Papel. Mírenselo, les va a gustar, los actores realmente se comen el papel. Y bueno, estamos todos nosotros como extras ahí, escondidos. Y amigos que son actores también, haciendo segundos papeles. Bueno, todo el recorrido que hace este actor principal. Hasta bueno, encontrarse, obviamente, la colorada. Sí, desatar su lujuria con la colorada. Bien, está bien. Perdimos todo al final ahí. Se cagaron porque se la llevó el borracho. Bien, bueno, lo hizo bien el pie al final. Historia, Historia de amor, tiene que terminar bien. Sí, sí. Bueno, está bien, y la verdad que me quedé pensando por qué hicieron todo esto. Se hincharon las bolas de actuar ustedes. Dijeron, la verdad que los videos son todo igual. Claro, bueno, lo que pasa es que a nosotros nos gusta bien buscar las diferencias con los videos. Somos todos videos diferentes. Bueno, hay un video así, Sale el Sol, es un video que es un morocotoso caminando, quién soy yo, todo el tiempo, un huevona, y bueno, le Sale el Sol, ya está, uno va a hacer así. La cámara te pedía. La cámara me pedía, pum, pim, plan, plan, está bien, ya está, déjalo ahí. Pero después buscamos constantemente cosas diferentes, y esto yo tenía ganas de esta canción hacerla con un guión que ya vi, una idea, vamos a darle, a elaborar el guión, y que sean actores nada más, o sea, y me gusta más, porque sinceramente no es mi idea aparecer siempre. Eso es, me suena molesto a veces. Me han pedido y yo trato de que no. Así puedo evitarlo. Mucha exposición, decimos. Mucho. Y sí, y me gusta más las cosas guionadas, ¿no? Hacer, bueno, puede ir conjuntamente con la letra o hacemos algo aparte que tenga una relación. Buscarle, ¿no? Eso me parece que es el otro arte y toda una composición nueva. Está buenísimo. Como explotar una rama más, ¿no? O sea, es mostrar otra faceta del proceso creativo. Si te gusta, está bárbaro. Está bárbaro. Y bueno, a mí me gusta y parte de los chicos también. Sí, sí. Aceptaron, digamos. Aceptaron la propuesta porque también la propusimos un poco y todos me miraron con cara, ¿con qué venís? ¿Qué te pasa? Es el típico, ¿qué querés, Nahuel? Claro, no me rompa las pelotas. No me rompa las pelotas. Termina el año, no me rompa la bola. No, vamos a grabar el video y llegamos al 7 con la concha de tu hermana. Bueno, y ahora vamos a estar hablando del 7, pero ahora en un ratito. No, todavía no. Tranquilo, que estamos con tiempo. Igual no nos apura nadie. Tenemos el piquete de abajo, pero están todos controlados. Tiramos un par de choris. Puede ser. Mientras que no sea uno de la Tupaca que se perdió, boludo. La mierda con los pibes de la Tupaca. Bueno, ¿tenés ganas de tocar un temita más? ¿Estamos como para... ¿estamos en condiciones de afirmar que está para hacer un tema más el señor Nahuel, operador? ¿Estamos en condiciones? Sí, sí. Las condiciones están dadas, así que... bueno, vamos a hacer un temita más. Vas a hacer un tema más. ¿Qué te... Sale el sol, te vamos a hacer. Sale el sol, ese lo vamos a escuchar. Está por salir, viste que está tan lindo. La hermosa noche. Un poquito de vientito ahora. No, no, no, si estamos acá todos. Como en Miami. Miami Beach. Vamos con Champagne All the Night, entonces estamos con la gente de la Tupaca. Segundo tema, en vivo, suena así, en vivo no, bueno, es en vivo en realidad, ¿no? Sí, es en vivo, no es en directo, pero es en vivo, ahí está. Sos vos, es verdad. Estamos con la Tupaca, capítulo 251. Sale el sol, en el camino sale el sol, y un día el charco iluminó, el agua se evaporó. Y todos juntos con las manos, las nubes sacamos. Sale el sol, en el camino sale el sol. Y un día el charco iluminó, el agua se evaporó. Y todos juntos con las manos, las nubes sacamos. Quizás este sea el abismo que nos hace abrazar a todos. Naturaleza nos tiene en jaque. Alegría que sale el sol. Sale el sol, en el camino sale el sol. Un día el charco iluminó, el agua se evaporó. Y todos juntos con las manos, las nubes sacamos. Quizás este sea el abismo, na, na, na, no, que nos hace abrazar a todos. Lluvia de lágrimas, de desamores, alegría que sale el sol. Ahí sale el sol, en el camino sale el sol. Y un día el charco iluminó, el agua se evaporó. Y todos juntos con las manos, las nubes sacamos. Sale el sol, en el camino sale el sol. Y un día el charco iluminó, el agua se evaporó. Y todos juntos con las manos, las nubes sacamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, loco. Es el, ese temita en que te pones a saltar así, tipo. Es como que te vas llevando, ¿viste? Sí, no, no puedes evitar saltar. Eso. Me estoy divirtiendo mucho, Nahuel. Te voy a dar la mano porque sos un crack. Realmente sos un crack. Vamos ahora a hablar de lo que se viene. El lunes, lo o sea. Lo que se viene, decime. Lo que viene, en pasar a onda. Es hablar no de la no fecha. Ves un carajo, te lo tengo que decir. No, no, estoy viendo la foto, boludo. Ah, ¿sí? O sea, lo tengo bastante la cerca. La foto es muy para... pedorra. Yo estoy caliente con la foto. ¿No te gustó la foto? ¿Saliste mal? No, boludo, no se ve una chorga. Está dividida en dos. Y... ve todo morocotoso así. No, yo no entiendo nada ahí. Pará. El término morocotoso. Me es un morocotoso. Es un morocotoso. Nosotros... todo así. Claro, no sé si alguno es del conurbano. No. Sí, ponele. Capital. Sí, me da cuenta, boludo, es un de capital. O sea, boludo, tipo... o sea... ¿qué onda, boludo? Bueno. O sea, hablame como corresponde. Te hablo como flaco de conurbano. Es un... sí, ¿qué es? Es un flaco de conurbano. Casi siempre el morocotoso le falta un diente. Se distingue por esas cosas. Ah, ¿sí? Ese sería el morocotoso. Ese es el morocotoso de conurbano. Mira, viví 17 años de mi vida en el conurbano. Dientes, no, y lo tengo roto encima. Está bien, está bien. Ahora encima lo tengo roto. ¿Estás hablando a mí? ¿Este es mí? ¿Eh? ¿Amiguito? Y ahí es cuando aparece el morocotoso. Ya claro, te entendí. O sea, claro. Acá le diríamos por ahí. Él acá no. Tiene una cerveza, un tinto por ahí. Y siempre saben todo. Clásico manija. El clásico manija. Bueno, en el conurbano se le dice morocotoso. Estás chamullando. Podés ser conurbano donde vivís vos, boludo. Porque yo estuve viviendo 17 años en el oeste. A ver, ¿dónde? Jamás. El José oeste Ingenieros. No llegó, no. No llegó el morocotoso. No llegó. A Ramos Mejía tampoco. Quizás con Urbano Sur, te la voy a resumir. Ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí. ¿Vos lo tenés, el morocotoso? Está tirando. Bueno, está bien, el morocotoso. Está el morocotoso está medio fané, podemos decirle también. Lo usamos, lo citamos al indio. Sí, están las dos bandas juntas. Es que es muy chiquito el flyer, boludo. Fuera de joda, es chiquito. Muy chica. Se te pierde, boludo. Igual, está bien. Dice la Tupaca. Pero bueno, se entiende. La Tupaca se entiende, por lo menos. Lo importante es que diga lo que va a haber, ¿no? Lo que va a haber. Vamos a estar el 7 en B-Flow. B-Flow. En Palermo. El 7 es lunes, pero pará. Ah, ¿cómo? Pará, ¿cómo lo? Agárrense. ¿Ah? Es feriado el lunes y el martes. Boludo, menos mal que me avisaste, yo iba a laburar. ¿Ahí vas a laburar? Sí, boludo. No, tampoco tanto, pero bueno. Estoy siguiendo el juego. Tan boludo no soy. Soy boludo, pero no tanto. Soy boludo, pero no tanto. Pará, que me pasa. Me rescato. Ir a laburar y el trabajo estaba cerrado. No voy a mentir. No me levanté temprano y llovía. Plus. No, vos sos un campeón. Soy un campeón, boludo. Sí, me querías matar, boludo. Bueno, el 7 estamos en B-Flow Palermo junto con la alfombra de Norman. Yeah. De Roberto Norman. ¿Y qué hace la alfombra? A ver. La alfombra me mataste, pero... Te la pusieron en la fecha, no, digamos. No, hacen reggaetón. No, muy buena gente. Buena gente, yo los conozco. Bueno, a Nacho toca el teclado, lo vamos a agarrar de los pelos. Amiguito. La alfombra te dejó, digamos. Me hago mentir. Claro, para que se sienta la mal un poquito. Te quiere más, tenés que tocar con nosotros. Ah, ¿y ahora de qué te disfrazas? Y se va a enamorar de la Tupaca. Y ya está, se lo chorean ahí. Se lo... robamos bien nosotros. Ya, ¿han robado varios músicos ya? Sí. Sí, lo admite, has robado músicos. Robamos músicos, robamos... En realidad, tengan cuidado, bandas. En realidad yo vine acá a robar, no les miento. Bueno, estamos medio en bola, chicos, negro. Después hablamos, bueno, perfecto. Después lo chamullamos. Bueno, cuestiones que van a estar tocando. El lunes, esto arranca a las 19 horas real... Mira, yo creo que no. Lo estoy enterándome pero ahora por menos ti. Data pero que yo creo que decís a las 7 para arrancar a las 8. Pero bueno, sí. Entre nosotros acá. Pasa que también, digamos, el martes es feriado, o sea que podría estirarse la cosa. Podría armarse alta fiesta. Sí, opinión igual. Sí, se va a estirar. Es que se va a estirar. Van a seguir con alta fiesta. Y sí, toca la alfombra, después viene la Tupaca, hasta que suben todo la Tupaca. Claro. Así que cae el micro. Que hay que tocar, que... que el otro salió del baño. No, aguantame, que no aguantá, tengo papel. No, quebró uno, bancá, que salga un poco recatado. Ya. Ta, sube la Tupaca. 7 de la mañana. Cerramos el año encima. Completito. Este es cierre del año. Pero como cerrás el año es peor encima. ¿Es cierre de año posta o me vas a saltar con después una fecha en Banfield o en Zona Sur? Como que realmente cerramos el año en Zona Sur. Es la última. No, se van toda la mierda. Sí se toca. Ya ninguno que se fue nada. Claro, después para coordinar, che, hay que tocar. No, sabés que son todo pollerudo lo de la banda. Son claro, bueno. Estamos hablando con Nahuel, el ex La Tupaca. Lo echaron. Todos los integrantes lo están hinchando en este momento. En este momento me están echando. Veo que... Te quieren un montón igual, Me quieren. Sí. Son muy buena gente. Son buena gente. Eso es importante. Bueno, Nahuel, la verdad ha sido un placer. Ha sido larga y tendida esta charla. Y seguiremos charlando porque nos estaremos cruzando por ahí. Pará. Yo quiero ver la banda, boludo. Vénganse a todos los que 7 están, lunes. A todos tus amigos acá borrachos. Este lunes que no trabajamos, ¿no? Que no trabajamos. Seguro, ok. Vénganse en serio. Dale, es una posibilidad. No me gusta decirte, vamos a ir después. Sí. Después no vamos. Gracias, loco. Gracias por invitarme. No, boludo. Yo le digo, si quieren, vénganse en serio. Va a estar bueno. Mámense. Ahí. ¿Cómo están acá? Como estamos acá, tranquilo, acá? En me casa. Me gusta este ambiente así. Es siempre este ambiente así, ¿no? Sí. Lo conocieron allá también, era más o menos así, había un poquito más de humo. Había más oscuridad, me acuerdo. Estábamos más en penumbra. Era penumbra, entramos. Era más ilegal la cosa. Era ilegal. Ahora sigue siendo ilegal, pero no tan ilegal. Mirá toda la gente tenés afuera. Tenemos público. Te está saludando. Hola, mamá. Mirá. ¿Cómo estás, mamá? Anda para casa, por favor. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Pasar la onda, siempre te hacemos la última pregunta, que es le pasás la onda a otras bandas. Ustedes ya lo han hecho. Bien. Pero si tenés alguna en el tintero que quieras pasarle la onda. Bueno, le voy a pasar una banda. A ver, dale. Ellos los caños vienen a tocar a veces con nosotros y me parece buena gente. A Pléyades. ¿Cómo? A Pléyades. Gran banda de reggae. Gran banda de reggae y muy buena gente. También. Muy buena gente. Reggae focultiano. Son todo vegetariano igual, ¿viste? Esa cosa. De reggae. No me cierra, ¿viste? Entre nosotros. Son todo vegetariano. Con el asado. Vamos, si un asado y hay lechuga nada más, ¿viste? Voy a decir, pará. Joder. Me están boludeando acá. Acá me están boludeando. Pero muy buena banda y van a estar de gira. Por Río de Janeiro, creo, los hijos de puta o algo así. Van a pasar mal. Sí. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Gracias por la pasada de onda también. Gracias por haberte venido con este día hermoso que tenemos. Está muy lindo, un sol hermoso. Así que, bueno, Nahuel, estaremos tratando de ir. No te quiero prometer y después no cumplir. No, así que por ahí te quedamos y te salvamos. Puto, te empezamos a barrear. Vos bardeá de abajo que me encanta eso. El del tomatazo... puedo ser yo. Dale, tíralo. Vos tíralo. Toma, tíralo. Para de pecho y. Vos tiralo y me tiene una tijera ahí nomás. Ahí va. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias. Gracias a la Tupaca por haber venido. Vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar Rieles de Lucha. La Tupaca bueno. Ha pasado la onda. Año 2015, capítulo 251. Una masa. Vale, ahí va. Muchas gracias. Totalmente encendidos, les cruzaron fuego tres tiros. Sonrió de costado el demonio, ojos rojos, malicias en tono mayor, voces que no callarán. Al poder es una dosis de amor, es una dosis que va por puente de la oración, fieles de lucha. guitars, 'cause it doesn't remind me of anything. I like playing in the sand. What's mine is ours if it doesn't remind me of Estamos en lo que es nuestra queridísima agenda y ahora pasamos a lo que es el día sábado, porque estamos en fin de semana largo y el sábado obviamente va a haber muchas bandas y ahora suena PES. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Y van a estar tocando en Capital los muchachos de PES, una banda que es difícil, digamos, de asimilar a veces, PES. O sea, es de esas bandas que, siempre lo digo esto, lo bueno es que pasa el tiempo y sigo diciendo lo mismo. Está bien, y porque siguen surgiendo bandas que tienen ese mismo, como el vino, ¿no? Que es un gusto adquirido, que dicen. Claro, claro. A mí me pasa lo mismo con PES hace rato, por el hecho de que me es difícil engancharle la vuelta. A mí me pasa particularmente que PES me cuesta escucharlo, pero hay un montón de gente que le gusta y musicalmente sé que hacen algo diferente, pero es como siempre decimos, a mi particular gusto no me termina de cerrar PES. Capaz que es una banda con muchas vueltas y eso es justamente la gracia, ¿no? Gente enroscada, yo debería escucharla entonces. Sí, yo te diría que la escuches. Sí. Yo te diría que la escuches porque está. O sea, es algo diferente. Ya, de hecho, decir, es algo diferente, creo que es algo bueno. Van a estar tocando en el Conex los muchachos. Esto queda en Sarmiento 3131. Este sábado, desde las 19 horas, los escuchamos a los muchachos haciendo Osgarcas. tema es uno de los tantos de Denny que tiene un explote tremendo. Qué banda que a mí particularmente me gusta. Hay muchos por ahí detractores de Denny. Hay muchísimos fanáticos de Denny. De hecho, este año han podido salir del país. Han estado haciendo gira por Latinoamérica. Pero es como que es una banda que genera odio o amor. Lo mismo que hablábamos recién de Nacho. De Pez, no sé, no, Nacho no me genera nada. Absolutamente nada, nada. Y menos con las cosas que acaba de decir. Menos, salí, puto. ¿Por qué te corres entonces? ¿Por qué te corres cuando mentira, me mentira, se dio vuelta y se bajó los pantalones. Si no me generara... Si no me generara nada, no me tendrías que generar miedo tampoco. En este caso me generas terror más que miedo. Bueno, ojo. Algo me genera. Tampoco para tanto, te digo, no te creas. Claro, informémoslo a la radio escucha que le genera terror porque se bajó los pantalones, ¿no? Claro, y lo tenemos, tengo a Nacho con la tromba así enfrente mío. Y lo tengo a Leo que está acá en pelotas también. O sea que. Bueno, pero admite, tenés que acostumbrar. Hace dos meses que vengo acá desnudo, papá. Sí, ya vos está, ya me acostumbré, ya no me molesta tanto lo tuyo. Pero bueno, bueno. Nacho es nuevo, viste. O sea, ahora que vino a retomar su lugar. Todo dijo, peludo. Quiero dejar mis pelos de nuevo en la silla. Igual ahora que vino el veranito podemos comprobar que no era culpa de frío lo de él, ¿eh? Tremendo. Durísimo. Y bueno, estamos escuchando a Denny. Va a estar cerrando su año, su gran, gran año en el Teatro de Flores. Esto es Avenida Rivadavia 7800 desde las 8 de la noche. Este próximo sábado, es decir, mañana, es ya el deseo que sea el fin de semana. Ya se nos viene, ya lo tenemos ahí. Mientras tanto, escuchás a Denny en el capítulo 251. La semana pasada les estuvimos hablando de Blues Motel. Dicho sea de paso, estuvo la señorita Gigi haciendo la cobertura. También hay fotos de lo que fue la presentación en el Roxy de los muchachos de Blues Motel. Y ahora les contamos que siguen los muchachos tocando y en este caso se van para Escobar. Bien, que no pare nunca. Eso, Escobar es el norte, ¿no? Escobar es zona norte, es correcto. Es correcto. Muy bien. Correcto. Recauden, chicos, recauden, que sea un feliz año nuevo y que por mucha música más. Claro, y aparte es una banda de varios años, Blues Motel, y imagino que deben tener seguidores en varios lados también, así que es una alegría por ahí para la gente de Escobar que no tengan que viajar en este caso, que puedan ir a tocar allá los muchachos, junto en este caso con Hermanos de la Calle, La Boulevard, y el viejo Surco y Uglis. O sea, una noche de rock and roll largo y tendido ahí en el Club Esportivo Escobar, que queda en la calle Colón 533. Y desde las 8 de la noche, o sea que esto va a ser una noche de rock and roll. Es que tempranito son una bocha de bandas. Igual te la tenés que aguantar. Mirá que yo hace dos fines de semana me aguanté cuatro bandas. Le metiste cuatro bandas. Cuatro horitas enteras hasta las 5 y media de la mañana. Tenés que aguantar, ¿eh? O sea, si vas, tenés que aguantar. No seas gil. Bueno, pues. O sea, sí, yo igual vos sabés cuál es mi concepto de ya fumarme cuatro bandas. Es como que fumarme en el buen sentido, digo, fumarme, ¿no? Es como loco, que me cuesta sábado, quedarme te queda el domingo, bandas. Lunes y martes para descansar si te cansaste. Sí, pero querés? Después quedan otras andá opciones. Andá a ver rock and roll. Bueno, no importa. También, si vos querés ir a ver rock and roll, puro, así hasta las tetas de rock and roll, querés llenarte toda tu piel, todas tus uñas, todo tu cuerpo de rock and roll, andate ahí a Escobar y hacé la que nos recomienda acá el señor Leo, que es... Anda y vete las cuatro bandas y vas a salir totalmente lleno de rock and roll. Mientras tanto, suena Blues Motel. reggae music, y en este caso el reggae de internacional, de la mano de Soja, Soldiers of Job Army. Sí, esa es otra fecha, la otra vuelta decíamos de Manu Chao, pero esta es otra fecha que está lindo. Linda. Lindo para una vela que no se acabe más. Sí, una vela interminable, podemos decir. Más, que vaya del escenario hasta la salida. Como un fusil, ¿no? Para los soldados de ya. ¿No? Sería una cosa así, como que va disparando humo. Tipo el cañón del tanque, ¿viste? Que se armen uno ahí, que lo tengan atrás, así colgado. Uno así gigantesco. Igual es un flash. No fumas un choto cuando son esos porros así gigantes. Pero es muy bueno sostener un porro muy gigante. Es que creo que la sensación es esa. La primera seca o las primeras dos secas y ya quedás tosiendo todo el recital. No, es tremendo. Es tremendo. Realmente un desperdicio de papel y de churro impresionante, pero vale la pena probarlo. Vale la pena la experiencia, así que se lo recomendamos ahí en sus casas. Mentira, no hagan lo que decimos acá, por favor. No nos den ni cinco de pelota. En realidad, no, escúchennos, pero no sigan nuestros consejos, por favor. Claro, no, por favor. O invítennos si lo hacen. Así por lo menos vemos cómo salió y podemos darle el visto bueno. Pasa la onda, se muda a tu casa. Cubrimos el churro. Pará, cubrimos el churro significa que lo pagamos nosotros eso. Lo pueden malinterpretar. No, cubrimos lo que pasó ahí. El momento del churro. Se equivocó de letra, no es cubrimos, es cubrinos. Cubrinos el churro. Bueno, Soja va a estar tocando en el Estadio Malvinas Argentinas, si yo no me equivoco. A ver, pará. Sí, exactamente, en el Estadio Malvinas Argentinas decía la gente. Ahí está, muy bien, decía eso. Muy bien, sí, Gutenberg 350. Bueno, el tema es que estaba un poquito saladita a la entrada. Bueno. 500p, aprovecho a mandarle un saludo grande a la productora de nuestro programa. Amén. Segundo jueves consecutivo, no sabemos si está bien o mal. Esperemos que esté bien, Mele, le mandamos un gran abrazo, ¿no? Suena Soja, entonces, en nuestro programa estamos en agenda de sábado. Difíciles de llevar. El truco está cambiar, superar la adversidad. Mantenerse fuerte, estar despierto, consciente, saber buscar y esperar que lo mejor siempre está por llegar. Hey. No importa lo que digan, creer en uno es la mejor energía para entender que con la fe nada nos puede detener. Vivir la vida en armonía y saber que aunque estés mal, siempre existe una salida. Bueno, y como después vamos a tener domingo, vamos a tener lunes y vamos a tener martes, o por lo menos la mayoría de la gente va a tener esos días libres, qué mejor que terminar el sábado con más reggae, ¿no? En este caso con el Nati Combo. Sí, mucho reggae en esta agenda. Igual, bueno, mucha banda, no mucha agenda, pero mucho reggae. Está bueno, chicos, bailen, sean felices. Relajar, un poquitito de reggae music. Después de toda una semana a veces de mierda, porque a veces tenemos semanas chotas. Hay semanas que la pasaste bárbaro y también da para ir a festejar por ahí, ¿no? Porque hay que acordarse de eso, me parece, ¿no? De las semanas que son de mierda, bueno, tratar de cambiarla. Y las que están buenas, bueno, reconocerlas, ¿no? Decir, igual también, qué ojo, bueno, cambiarla en realidad también sería poder agarrar a trompar una pared, a veces también. Yo no te recomiendo la pared porque tengo un huesito acá. Una de Durlock. Ah, una de Durlock puede ser. Pero si no, una bolsa. Y descargás con una bolsa así. Vos pegás una bolsa, ¿sabes cómo descargás? Claro, quedás re bien. Pego una bolsa y te bajo una casa. Claro, a cabezazos directamente. Yo me refería a una bolsa de arena, pero bueno, depende de la bolsa que vos quieras pegar, va a ser el efecto que surta en ti. Lastima la arena, guarda. Ah, no. No, bueno, te raspa por ahí un poquito, puede pasar también, ¿no? La cuestión es que Nati Combo va a estar tocando con Superband, ¿no? Y esto va a tener lugar en la localidad de Avellaneda. Y Hipólito Yrigoyen 1145 es donde queda Bemba Bear. Y allí va a estar tocando la banda de el señor Sergio Colombo. Así que tenés un montón de opciones, te hemos dado para sábado, te hemos dado para viernes. En un ratito vamos a estar poniéndonos al día con las coberturas. SFDK, cubierta por el señor Leandro Bonini, Sordos por la señorita Gigi Rock y científicos del palo por quien les habla. Así que en un ratito volvemos porque queda más capítulo 251. No te vayas. Mi corazón está vibrando en cada momento. Hey, soy lo que siento. Mi corazón está vibrando en cada momento. Enamorándonos, un pedacito del planeta que Bueno, ya volvió Nacho, ya nos está cagando a pedo, como es habitual. Leo se caga palos con una silla. Mientras tanto, está bien, Leo. Levanta el pulgar, está vivo todavía. Estamos escuchando a Sordos, banda que ha sabido pasar la onda hace muy poquitito tiempo. Y la señorita Gillo ha estado allí cubriendo. Yo también estuve, yo sé de paso, pero yo vi la mitad del show. Salvo, vos llegaste un poquito tarde, buenas noches. Buenas noches, Gillo. Ya te habíamos introducido. Ponele que siga así, ¿no? ¿Es introducido? Claro, sí, no lo quise decir porque dije, está mal. Como está mal estoy dicho. Diciendo. Bueno, a veces falta pasa de confianza, se llama eso. Sí, en mi ortografía, claramente. Soy un desastre escribiendo. Bueno, Chicho, contame cómo fue la noche de Gregon Bar. Contale a la gente de Gregon Bar. Gregon, que vos decís que es Gregon, yo digo que es Gregon. Pero vamos a decir que es Gregon. Porque... Podemos hacer una apuesta al aire, ¿no? No, arrugetti.com. Bueno, entonces, ¿a qué hora arrancó la movida? Porque yo llegué tarde, ya te digo. Necesito que me cuentes a mí y a la people. Esta es la diferencia. Vos llegaste tarde y con Nanu, la fotógrafa Nanu 2. Nanu digamos. 2, un gran saludo a Nanu González, que sacó fotitos de los muchachos de Charlos. Exactamente, ahí estuvo laburando como una campeona. Llegamos a las 11 de la noche. Ah, un poquito temprano. Un poquito temprano. Nada que ver conmigo. No, vos llegaste como a las 2 y qué te importan. Un poco más, sí. Sí. Bueno, nada, llegamos a las 11 de la noche, igual pudimos comer, o sea, entre las que las trataron bien, y demás, decir. La gente de Sordos nos trató demasiado bien. Gente muy copada, o sea, estuvimos ahí haciendo una previa, hasta que arrancaban, que probaban sonido, que esto, que lo otro. Nos convidaron un par de tragos, son muy gentiles, la verdad, gente de barrio, copada. Recomiendo ver a Sordos. Bueno, la movida arrancó aproximadamente a la 1:30, 1:20, por ahí arrancó. Sí, o sea, ustedes se comieron 2 horitas y media ahí tranquilas, o sea, estaban tranquilas porque estaban disfrutando de la previa, vieron la prueba de sonido. Vimos la prueba de sonido. ¿Es la primera vez que hizo una prueba de sonido, no? No, por favor, me extraña. Ay, me extraña araña. Es Sillo Rock. No, vimos la prueba de sonido, sí. Y bueno, disfrutamos del show. La primera vez que fui a ver a Sordos, me gustó bastante. ¿Tocaba una banda antes también? No, antes lo que había era una especie de show íntimo para gente de mayor edad, mediana mayor edad. Sí. En la cual no nos incluimos, obviamente. Obvio, jamás. Y nada, hubo que esperar que esa gente salga y le presten lugar a Sordos. Pero para. Pero no hubo algunos... banda soporte de Sordos. O sea, pero el show... lugar estuvo alquilado, digamos. Ah, está alquilado por otra banda. Sí. Por otro evento. Hay otro evento. Un evento que nunca nos quisieron decir de qué era. Claro. Era medio turbio. Era secreto, top secret. Ponele. Ajá. Y después, tipo 1:30, arrancó el show de los muchachos de Sordos. Que duró un ratito largo, ¿no? Estuvo como 1 hora y pico, 2 tocando. 19 temitas. Claro. Al palo. Sí. La verdad que sí, yo ya en ese momento ya había llegado a la mitad del show, más o menos, cuando estaban haciendo un acústico. En el medio metieron un acústico. Quiero saber cómo fue. ¿Dos acústicos? Sí, 2 temitas acústicos. Ah, ¿solamente 2 fueron? Sí. Ah, llegué justo yo. Llegaste vos al acústico. Y metieron en acústico, claro. Me quedé pensando cómo fue el momento del pase al acústico. Del momento del pase, del momento. O sea, no había. No te puedo decir demasiado porque venían haciendo rock and roll. Acá atrás me dice momento del pase y hacen la seña típica. Por favor, no caigamos en la vulgaridad. Es que sí, a mí, yo cuando lo dije me quedé pensando y dije, esto está para mala interpretación. Pero bueno, entonces. No. En que dice, bueno, pará, muchachos, vamos a hacer un par de temitas acústicos. No hubo algún chiflido, nada. Tranquilo, los pibes se lo tomaron. Los pibes se lo tomaron tranquilos. El tema de la gente. La gente, a eso me refiero. No, la gente estuvo siempre. Fiel al fin del cañón, se dice. Al pie del cañón, digamos. Como que todos conocían los temas, no es que había gente que esté ahí mirando a ver qué onda, no. Todo a full, toda la noche. Y en el acústico no fue la excepción, en realidad. El acústico le gustó mucho también a la gente. Sí. Yo llegué y me encontré con el acústico y dije, pará, ¿qué onda? ¿Hace mucho que están tocando acústico? Y después me dice, no, recién arrancan con el acústico, como acabas de comentar vos. Sí, y después, quiero agregar algo yo a lo que estabas diciendo vos, porque después del acústico siguieron tocando, hicieron 19 temas. Me dio plena satisfacción ir a ver una banda y ver cómo disfrutaban esos pibes. Lo que transmitían esos muchachos. Y no estaba escabio, no estaba fumando, nada. Mentira. O sea, estaba 0 km. Venía a la trastienda, boludo, carísima la trastienda. Tomé una birra en la trastienda. O sea, realmente me llamó muchísimo la atención la energía con la cual hicieron el show. Realmente lo estaban disfrutando el show, se veía. Increíble, saltando todo el tiempo, agitando. Sí, sí, sí. Me mató el violero. El violero, un crack para terminar el show, terminó tocando con la viola inalámbrico. Sí, caminando entre la gente. Caminando entre la gente. Detalle que vale destacar también es que hace poco volvió la banda. Sí. Volvió a la banda. El, sí, sí, sí. No sé por cuánto tiempo estará, igual es como que era... Fluctuante. Ahí, claro, exactamente. Un plus. Sí, momentáneo. Pero ojalá realmente que sigan estando bien, ¿no? Ojalá bueno, que siga tocando él, realmente. Sí. Que no se vaya a ningún lado, negro. Quédate ahí, que la verdad la escociste, realmente. Sí, sí. Toda fue la algo, banda igual, ¿no? En realidad, este lugar es un lugar chico. Sí. Por lo que estuve viendo, más de 200, 250 personas no albergaba. No. Paradas y corriendo las sillas, sí, y estando bastante apretaditos. Así lugar, digamos. Sí, bueno, pero fue lo que me dijeron en el lugar. Entran 250. 250. Ok, bueno, ¿de dónde no sé? Pero bueno. Capacidad habilitada. Me dijeron eso, exactamente. Y bueno, que el violero haga eso estuvo muy bueno, porque vos pensás, el lugar estaba hasta las bolas. Sí, estaba las bastante bolas, llenito. Y el sí, chabón se la juegue de llevar su instrumento, meterse entre la gente, porque la gente también hacía pogo, no era un pogo violento, pero era el pogo acorde a lo no era que estás viendo System of a Down, pero había un movimiento de gente. Claro, o sea, para que tengan una idea, Sordos tiene como una fusión de Divididos, Sumo, una cosa de rock and roll barrial. Sí, en algún punto hay ahí también. Sí, sí, tiene como se nota un poco de prota. Tiene un poquito de influencia, Piojosa. Pero sí, no es la esencia. No, justamente no es la esencia total, pero bueno, están. Hay, sí, hay rock nacional, digamos, ¿no? El rock nacional de las bandas por ahí importantes. Sí. Se nota. Pero yo quiero hacer hincapié en esto. En el hecho de que realmente hacía rato que no veía una banda que me transmitiera tanto. Que me transmitiera tanto de, por ahí, a veces por ahí es malo lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual porque no tengo nada que perder. Dígalo. Por ahí yo no esperaba que me dieran ese show. Y la verdad que recontra pasaron mis expectativas. Me encantó, realmente me encantó, la pasé muy bien. Mucha hermandad en ellos, o sea, la gente con ellos mismos. Mucha buena onda. Mucha buena sobre onda. Mucha cosas. Buena onda. Buena onda, tampoco te esperaste que te hagan subir al escenario. Tampoco esperaba que me hagan subir al escenario. Definitivamente no me esperaba que me hagan subir al escenario. Un pánico importante sentí en ese momento. Decir, ¿qué hago yo acá? ¿Para qué quieren que suba? ¿Y por qué ellos son así? O sea, muy buena transparente onda, que está disfrutando de lo que está haciendo y lo está brindando con toda el alma. Son las cosas que surgen en realidad. Sí, un lindo gesto también, o sea, llegamos y la verdad que muy buena banda, así que desde acá les recomendamos a Sordos, una banda que suena muy pero muy bien en vivo y que deja mucho arriba del escenario. Exactamente. Lo cual es creo que fundamental. Sí, en los días que corren que tenemos tantos caretas que lamentablemente llegan muy alto. No me mires así con esa cara, pero sí, hablemos a calzón quitado. Es la única donde que el Leo tengo. Se pone en bola, yo puedo hablar a calzón quitado, no, carajo, calzón, hablo un poquito nada también. Más. Y Nacho nos mira mal, claro, llega tarde y nos mira mal. Y ya fue. El último programa, si logramos que venga el invitado que queremos que venga, nos ponemos todos en bola y se va el invitado. ¿Viste? Por favor. Ahí está, hacemos todo el programa en bolas. Látigo. Ahí está, látigo, sacamos látex todo, a la mierda. Bueno, ya, sí, yo ya, ya, ya, ya me tienen... Van preparando algo, dicen, así que no sé. Sí. ¿Algún detallecito que te haya quedado en el tintero para que quieras decir? Yo tengo un detalle de la noche, a mí en particular, que me gustó muchísimo. El cantante, el señor Enzo. Crack. Hizo un tema que arrancó acústico, así muy tranquilito, en realidad, un tango que se llama Los Mareados. Y ese momento para mí, 100% particular, mi persona me llegó demasiado. ¿Será porque me gusta el tango? ¿Será por la dedicatoria que le hizo al padre? ¿Será porque todos nos callamos y como un poquito se aterrizó la piel? No sé, ¿viste? Ya me sale Gillo Love. Pero no, la verdad es que lo hicieron muy bien. Después averigué un poquito de Sordos y vi que ese tema lo hacen ellos, lo rockean. Pero bueno, en esta ocasión lo arrancaron acústico, o sea, a capela. Y después volvieron a lo que es el tema propiamente dicho, que ellos hacen bien, bien power. Sí, creo que fue el momento sí, del show ese, realmente. Sí. Y después un momento que también estuvo hablando y unas palabras muy, muy sentidas, que dentro de poco, si podemos, las estaremos subiendo ahí al Face. Sí, obviamente, serán subidas, está todo anotado. Bueno, en fin, el show fue un show muy sentido, como vos decís, mucha buena onda, mucha hermandad, mucha... O sea, mucho de cosas que ya no se ven hoy exacto en día. Gracias a vos, gracias. Gracias a vos, sí, gracias. Realmente, bueno, gracias Gillo por los testimonios. Estarás escribiendo, obviamente, de todo obvio esto. Y la verdad, gracias a los chicos de Sordos por permitirnos ser parte de su fiesta y tratarnos de cómo nos trataron y por el show que dieron. Así pasó entonces la cobertura de Gillo Rock de Sordos tocando en Gregon Bar. Ya venimos con más capítulo 251. Buenas noches. pase, Dios atiende solo en Buenos Aires. Melodías de alcohol y zapatos baratos sin voz. Condenado estoy a ganar mi cielo sin mi canción. Vuela por el bombón y delira por el salón. Guerras de bienestar que nos ve todo el día pasar. Condenado. talking anyhow. Please don't you rock my boat, no, 'cause I don't. Más reggae music en nuestro programa. Hoy después del otro yo, ¿no? Venimos así como. Bueno, bajamos un poquito. Está bien, igual sí, yo la grité la del otro yo, sí. Y la agitaste, sí, te vi ahí saltando, gritando. Tenía ganas de dar vuelta a la mesa, pero tiene tantas cosas encima. Insisto, por favor no lo hagas porque está mi vaso de cerveza. Digo, de agua con gas. Insisto con qué lindo que es el reggae. Qué lindo que te transporta. Vos estás en. Yo lo hago, habitualmente lo hago. Por ahí cuando estoy teniendo un momento medio de nervios y me puedo dar cuenta, me puedo escuchar reggae. Y bajo, sí. Automáticamente. Yo soy al revés, yo cuando estoy... Pasa que yo soy una persona bastante, mucho más reggae continuamente. Ajá. Pero cuando me pongo malo y me pongo algo al palo. Y no te descarga, imponele. Sí, no sé si descarga, pero es como que siento que comparte mi enojo, ¿viste? Como que odio a todos y este me lo está diciendo y está bien, loco, hay que odiar. Terapia en pasar a onda, hacemos todos los jueves de 21 a 00. En este momento fue el de Leo. Yo conté la mía. Así que Nachito, ¿qué hagas vos? Nachito, ¿vos cuando te enojás escuchás reggae también? No, la verdad que escucho lo que venga. No me presto atención a la música que escucho. Además, cuando me enojo directamente no escucho. Claro, escucha, no ve, no nada. Directamente, golpea gente, Nacho. Claro, salgo revolviendo piña para todos lados. Hasta que me tengo en una pared. Me hice borrar una película, pero no puedo borrar cuál. Pero me hice la imagen del chabón así revolviendo piña. Bueno, cuestión es que estamos escuchando a Bob Marley and the Wailers, su legendaria banda. Y la noticia tiene que ver con que se confirmó la grilla del Cosquín Rock 2016 que se va a estar haciendo en los días de carnaval, ¿no? Como se viene haciendo últimamente. Una gran noticia es que los Wailers van a estar también en lo que es el escenario principal. Y lo raro es que el mismo día que tocan los Wailers, después toca el Mafuerte. En el mismo escenario, loco, yo lo celebro. Aguante. A mí me parece aguante. Una buena. Sí, yo ya lo dije, loco. Me fumo uno con los Wailers y después me rompo la cabeza con alguna Mafuerte y ya fue todo. Me gusta la idea porque es como que. A mí se me hace como que el público en general que escucha música rockera, digamos, que puede llegar a asistir al Cosquín Rock, hoy por hoy ya no tiene esa división de, no, estoy escuchando a The Wailers y no, si después viene el más fuerte me voy a mi casa. No, se ha abierto, gracias a Dios, la mente sí. De las personas del escucha, digamos, promedio de la Argentina. Y me parece una gran noticia esto de que puedan hacer este tipo de mezclas. También va a estar No Te Va a Gustar, va a estar Ciro y los Persas, va a estar Las Pelotas. Bueno, van a estar todas las grandes bandas. Va a estar Lucas Sativa también, por ejemplo. Sí, va loco, Luca, sí, va a estar, celebro. Y cuando escuché Las Pelotas también me emocioné. Va a estar la gente de Parte Planeta, Científicos del Palo. También vamos a estar hablando de ellos en un ratito. Hay un montón de bandas amigas y conocidas que van a estar ahí en el Cosquín, en todos sus escenarios. Lo que falta en este Cosquín, otra vez, es un escenario punk. ¡Es verdad! Está faltando la escena punk en el Cosquín Rock. Me parece que es un detalle que tendrían que rever de la gente que organiza. Pero bueno, nada, estamos hablando del Gustok de la Argentina. Sí. Así que este año, mirá, la verdad no se tiene que dar un meteorito o algo, porque este año si no estoy... Va a ser muy, pero muy difícil que sobreviva todo el resto del año, así te digo. De la depresión que voy a tener, obviamente. A mí sí, me da muchas ganas de ir. Y si vamos en equipo, si hay equipo, mucho mejor. Me parece que vamos todos juntos. Realmente una fecha de la hostia. Va a haber escenario heavy, va a haber escenario reggae. Hay mucho. La realidad es que el Cosquín se viene, se nos viene y hay más reggae para escuchar. Makes you Bueno, estamos escuchando a New Order. Sí, aunque no lo creas, en este programa también escuchamos a New Order. Sí, a veces, qué sé yo. No sé si en este programa, yo a veces lo escucho. ¿Sos fan de New Order? No, no, no soy fan, no soy fan, pero uno conoce las canciones y están lindos, tocan bien, eran buenos músicos. Antes de salir, a la juntamos plata. Le vendo por 6 birras, te digo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, estamos en las noticias, ¿ok? Hablamos de una noticia, ¿estás de acuerdo, Nacho? ¿O seguimos entrando en este terreno medio arenoso que estábamos buscando? No sé, le pregunto a Leo. ¿Vos querés que sigamos no sé, hablando? A mí arenoso no me gusta. Claro, exacto. Estamos, como decíamos recién, hablando de New Order porque el ex bajista de la banda, Peter Hook, lanzó una demanda contra el resto de los integrantes. Ahora, qué pedazo de forro, loco. A ver, si todos están forrados en guita, ¿tenés que ponerte a pelear por las miserias que quedó de New Order? Es que no sé si, pero yo estaba leyendo, o sea, en realidad me parece más forro los demás que se supone, según dice aquí la noticia, armaron una empresa paralela para el tipo. El tipo recibía 12.5% de la regalía y todo. Ahora le dan 1.25%. El tipo es plata igual, porque sí, cobrando un billete. Pero para mí es la actitud, loco. ¿Qué onda, amigo? No estuvimos juntos tanto tiempo, no me rompaba la pelota. Por un 12.5 me rompe los huevos. Bueno, pero hay que ver el entretelón. Si lo que habían arreglado no era justamente el 12.5. Hay que ver, o sea, cada casa es un mundo, cada mente un planeta, decía Pitti. Y cada banda también es un universo aparte. Me parece que pelearse por guita, y me parece que en este caso más viene por el hecho de es como que el que quedó despechado, me parece. Puede ser, sí. ¿Entendés? Si por algo están todos juntos todavía, el resto están todos juntos, menos él. Claro. Pero hay que ver, entonces, ¿qué hacían ellos que lo bancaron tanto tiempo? Ah, ahí me dice vuelta la tortilla. Hay una falsedad ahí en la amistad de la banda, ¿no? Ahí en la sociedad hay algo que... Por interés vale el mono, ¿no? Algo pasó ahí con los New Order y la realidad es que es una pena que por guita se estén peleando una banda que logró tener tantos éxitos y logró marcar un antes y un después, porque hay que ser sincero, New Order marcó algo diferente, ¿no? En la escena mundial no había muchas bandas de ese estilo y fueron de los precursores. Y realmente que se anden peleando por guita da lástima. A mí me da lástima, pena ajena, porque la realidad es que seguramente están todos forrados en guita y deberían sentarse en una mesa de última, cagarse bien a piñas y regalarle un millón a Pasala. Y regalarle un millón a Pasala. Totalmente. Copa, chaval, uno solo. Un milloncito para Pasala. Vamos. Estamos ahora escuchando a Keith Richards mientras esto se pone cada vez más bizarro, el fuera de aire, ¿no? Podemos decirle de alguna manera. Y hablamos de luchas, ¿no? De egos en algún momento también recién, justamente cuando hablábamos de New Order. De picas largas. No sé si hablamos justamente de eso, pero de medírsela, ¿no? Bueno, es algo muy común entre los hombres eso, ¿no? De la competencia. Claro, yo la cada tengo uno más se larga la mide al otro. Bueno, y en este caso pasa también con los Stones. Los Stones no son la excepción. Para nada. No, de hecho, Richard salió a hablar diciendo que el ego de Jagger es lo que lo llevó a grabar a Richard, justamente, como solista. Eso es lo más bizarro, decir, pará, el ego de Jagger te llevó a grabar a vos como solista. Bizarro. No, bueno, dijo, yo no puedo tocar más con vos, la verdad no puedo tocar con otro, porque todos dicen que yo soy malo tocando, así que yo voy a tocar solo. Claro. Y se fue a tocar solo nomás. Un álbum con mucho pelo había de repente. Cuestión es que, nada, Richard dijo que era insoportable Mick Jagger. Y da la casualidad que todo esto entra en el marco de esta nueva gira que se viene. Y entonces uno piensa, esto será todo publicidad. Realmente son amigos los muchachos y les chupa un huevo todas estas huevadas. Bueno, puede ser que no. Puede ser que estén peleados y que para tocar se junten y digan, total, sumamos un par de milloncitos más y las cuentas se siguen engrosando. Es lo que por lo menos piensa este muchacho. Es decir, esto para mí es toda una pantomima. Pero bueno, la realidad es que hay más noticias y tiene que ver con esta banda que suena ahora. Xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia. Bueno, a la mierda, dice Pulpul, y bueno, a la mierda también sería bueno que le pueda decir a la enfermedad que padece el señor Pulpul, Roberto Gañán, el cantante de Escape, salió a emitir un comunicado. Esta es una mala noticia realmente porque, bueno, ya hace... un año que no toca Escape, que no se presenta Pulpul, y es justamente por esta enfermedad que lo tiene a maltraer, que se ha hecho varios tratamientos y no puede curar el tinnitus, que es la enfermedad que está padeciendo el cantante de Escape. Realmente, él reconoce en un comunicado oficial que estuvo haciendo que lo está asustando, digamos, esto mismo, que el hecho de decir no estoy pudiendo vencer esta enfermedad. Y realmente es una lástima porque, bueno, evidentemente tendrá que seguir con el tratamiento. Sí, sí, una acá justo la otra vuelta hablábamos de Asesinos Seriales, ¿no? Que tienen un tema con ellos y con la alegría que te causa la música que hacen. Y bueno, enterarte que una persona así que te causa tanta alegría la está pasando tan mal, un poco capaz te genera empatía, ¿no? Porque decís, qué cagada. Realmente salió una mala noticia, pero bueno, hay varios músicos que han tenido también esta enfermedad y bueno, él pide a través del comunicado que si saben de alguien que pudo solucionar este inconveniente, que le avisen, ¿no? Si, a ver si hay alguna, por ahí un tratamiento alternativo. Es como que es un grito de ayuda en realidad. Claro. Fue informándome de lo que era el tinnitus, y es un zumbido, golpes en el oído todo el tiempo constante. Imagínate ser muy enfermísimo, más para un músico, ¿no? Si estás escuchando algo y decís, no, está más grabado, voy a hacer todo grabar de nuevo. Claro, imposible. Imposible grabar algo. Imagínate subirte a un escenario en esa misma condición. Imagínate abrir los ojos o cerrarlos, irte a dormir y tenés un tac, tac, tac, tac. Como un metrónomo, ¿no? Debe ser, con un tac, tac. Todo el tiempo buscando un mosquito, que era un zumbido. Ah, era un zumbido. Claro, una cosa tremenda. Las dos cosas, cualquiera de las dos cosas puede ser. Exacto. La verdad que es un garrón realmente la enfermedad que padece Pulpul. Así que bueno, nada, si alguno sabe de algo puede comunicarse con él y por ahí tratar de ayudarlo. Desde acá nos solidarizamos con él, con su familia, obviamente, que le deben estar pasando realmente muy mal, y con todos los que amamos Escape, porque pretendemos que en algún momento esa voz vuelva a rugir y vuelva a estar arriba de los escenarios haciendo lo que mejor sabe hacer, que es su música. A la mierda. A la mierda lo que puedas ladrar. pasó la última vez. Sabe que poco y no quiere conformarse. Ella va a bailar hasta el amanecer. Y todos cuando pasa se dan vuelta a ver. Es una chica difícil de convencer. Y el pibe se prepara para poder hablarle. Toma un trago para ver mejor. Y lentamente empieza a acercarse. Con atún para la pasta, parece mejorar pero se ataca. Su horóscopo era cáncer y se lo come la metástasis. El bien y el mal se contrastan así. Un dedo del pie mata a un rasta. Y a mí solo me inspira la vida, pues me motiva que algo nazca. O la muerte cuando es por asta. Siempre alejé mi vida de las castas y voy en deportivas porque yo soy un gimnasta. Y la suela al caminar se gasta. Tatuajes, cicatrices, marca, callos de los remos de la barca. Nadie me dijo que fuera así. El folio en blanco, la canción que nunca pude escribir. La que se atasca, la atasca, la que bebe por mí. Y llora sola como un niño por las cosas que vi. Por el brillo de los ojos que México me afanó. SF de CAE, lo que estamos escuchando, lo nombramos la semana pasada en la agenda. Y ahora es el momento de la cobertura a cargo del señor Leandro Bonini, que se hizo la escapada a Groove. Me hice la escapada el viernes a Groove. Llegué tempranito, igual. Bueno, la agenda decía el 9. Como hablábamos el otro día, sí, me volví una persona muy puntual. Gracias, está bien. La onda, porque está bien. Me parece que está muy bien. Y la agenda decía a las 9, yo entré a las 9. En la boletería pregunté a esa que era toca, me dijo, mira, me parece que a las 10. Dije, bueno, acá la birra está cara, así que me compro un agua. Claro. Y bueno, me la aguanté, estaba tocando Illuminati, estaba terminando. Claro. Muy peor a los pibes. ¿Habías visto Illuminati alguna vez? No, me la recomendaron muchas veces. De hecho, o sea, hay un amigo, un brother al Twi, que le agradezco haberme introducido en lo que es el mundo del hip hop de España. Y bueno, también escuché obviamente muchas bandas de acá, bandas de Latinoamérica, y me recomendó Illuminati muchas veces, pero no, yo soy una persona que me llega la música y yo la escucho, y si me gusta la sigo, y si no, no. Bien, ¿y te dio como para seguirla después la música de Illuminati? No, la verdad que no, pero también el viernes estaba en un mood bastante complicado, así que también puede haber sido por eso, y traté como de respirar hondo y prepararme para ese FDK que era como la fecha que estaba emocionado por ver. Era lo que estabas esperando. Era lo que estaba esperando. Traducción para la gente. Mood. Estado de ánimo. Estado de ánimo. Bueno, y entonces cambiaste el estado de ánimo con ese FDK o no lograron hacerlo. Poco fue la noche fue como de menor a mayor. Bien, y contame, más o menos, o sea, terminó el show de Illuminati tipo 10, arrancó finalmente ese FDK. No, Illuminati terminó tipo 9 y 10. Ah, apenas entraste. Yo dije, sí, más o menos 9 y cuarto, ponele. Y dije, bueno, ese FDK va a empezar a las 10, ya está, me preparo. Bueno, prendemos uno, tranqui. Claro, vamos preparando el ambiente. Claro, vamos preparando el ambiente. Total, si alrededor, ¿sabés lo que era? Era peor que un recital de Manu Chao. La cuestión es que tipo alrededor de las 10 menos cuarto, 10 menos 17 minutos, sí, se apagan las luces, viste, el telón, se empiezan a ver luces atrás. Y bueno, y salió primero Acción Sánchez, obviamente, a preparar la música. Y bueno, y luego el Satu accionado, obviamente, porque era lo que todos estaban esperando. Un poco más avejentado que las fotos que se pueden encontrar en Google, pero eso es, como lo demostró, es pura experiencia, en realidad. Pura experiencia. No es que le pesan los años, sino que se le nota la experiencia. Bien, y contame un poco el marco de público, ¿cómo era? ¿Estaba lleno, Grum? ¿Había mucha gente en Grum? Sí, la verdad que ¿te quedó estaba, chico? Mirá, estaba lleno, o sea, con la gente apelotonada adelante, estaba lleno hasta la mitad de la barra de abajo, pero como mínimo. O sea, lleno. Bueno, lleno, estaba lleno. Estaba lleno, sí. Una bocha de gente. Bien, la verdad, excelente. Si hubiese sido un lugar más grande, ¿vos crees que lo podía haber llenado también? No, a mí un recital así, a mí me gusta el Malvinas. ¿Qué crees que te diga? Creo que no soy muy fanático, pero me gusta el Malvinas. Es un lugar que me gusta y además me queda cerca. Claro, yo creo que la segunda reflexión creo que es la más importante. Queda más cerquita todavía. Queda más cerquita. Che, pero y pará, entonces, ¿por qué decís un Malvinas que lo hubiese quedado mejor? ¿Por cuestión de sonido? Sí, también por cuestión de sonido. Porque la verdad que... Es un lugar que suena muy bien. Es un lugar que suena bien, pero no sé, puede tener buen sonido, pero la acústica del lugar para mí no es buena. Ajá. Y Acción Sánchez es un chabón que tiene mucha carrera, tiene muchos años y sabe una bocha, no solo de lo que hace, sino del sonido y cómo exponérselo a la gente bien, como tiene que ser. Sí. Igual sonó de puta madre, o sea, lo que es el sonido que ellos lograron es igual al disco y lo que quisieron hacerlo, lo hicieron. A mí no me conforma nunca. Ah, bueno, está bien, sos un interno inconformista en este sí, caso. De grupo, sí, de grupo. No, bueno, está bien, es un... La idea es cuando vas a hacer una cobertura es que digas lo que realmente viví. Claro, lo que viví, sí, exactamente. Es lo que le estamos comunicando a la gente, sí, que siempre le apunta a la misma pared y me ve estar. No, en este caso no estaba de acá, estaba por acá dando vuelta, así que siempre me señalo a la pared, me acuerdo de él, porque me dice, ¿a quién señalás si no hay nadie, boludo? No importa. Es verdad, hay que poner un espejo ahí, ya está. Claro, me señalo a mí mismo, claro. La gente. Bueno, él sabe, me llamo gente. Me vamos a llamar gente a mí mismo. Bueno, me doy un mimo, ya que estamos. Bueno, cuestión que, ¿cuánto tocó ese FDK? ¿Cuánto podemos decir tocó? Porque ahí salta la reflexión, sí, de Papo. Bueno, mira, en un momento justamente el Satu paró todo y dice, porque acá después tiene una reflexión de cómo el tipo tiene 20 años de trayectoria y recién están logrando en España que se los reconozca como un género musical, sí, como algo en serio, porque son gente que se lo toma en serio. Claro, gente que labura. Sí, pero lo llevan en la sangre. Es una cultura, el hip hop es una cultura, excede muchísimo más porque es ideas, es conceptos, es una manera de pensar a veces. Y como recién se lo están tomando en serio, dicen, bueno, hay mucha gente que nos dicen que nosotros no hacemos nada con instrumentos, entonces vamos a hacer una canción con el instrumento más puro que es la voz humana. Dividió el público en dos, y uno hacia bombo, otro hacia clap. Bombo, clap, bombo, clap, bombo, clap, y así lo tomaron y empezaron a hacer sampler de eso y tum, tum, tum, tum, tum, y rapeó sobre eso. Le tiró una base de la gente. Exactamente. Armó una base con la gente. Una base con la gente. Yo te digo la verdad, es un tipo que a mí me gustaría sentarme a tomar una birra con él y que me cuente y escucharlo nada más, porque es un tipo que te gustaría tenerlo de hermano de la vida y que te explique un poco, un par de cosas, ¿no? Grosso, me llamó mucho la atención lo de... Es un grosso, es un tipo además que es un precursor del hip hop en España, en Europa obviamente, y tiene, loco, unas canciones que las tenés que escuchar. Yo te tiro un par de nombres de lo que hicieron. Yo contra todos, que es prácticamente un himno. Fumar cagando, que no solo te cagas de risa, sino que tenés que leer la letra. El Irisita en el Tejado, que no la podés creer. Bueno, una de Piratas es muy buena también. Vocales son 25 rimas, 30 líneas, 5 vocales, tú cuánto vales. Y ahí te deja en el piso, claramente. Y bueno, después también de decir si me va a vivir. Sacudió. Y para mí lo más rescatable es el respeto a la cultura hip hop y el respeto de todos sus representantes, que es lo que tienen que tener. Él dijo que nunca te olvides que acá estás pagando un dinero, que la persona gana dinero de esto y gana bastante dinero, y que el mayor respeto que un artista que vos estás yendo a ver, el mayor respeto que puede tener con vos es mirar a los ojos, porque hay artistas que están tocando y miran a un lugar donde no hay nadie. Él decía, ahí miran allá, ahí al fondo de la sala, y al fondo de la sala no hay nadie, tú estás aquí y a ti te tienen que mirar. Bueno, es respeto, loco, respeto y paz, hip hop por siempre. Bueno, creo que no hay más para agregar, o sea, era eso, respeto y paz. Me quedo, te la bardeo a vos que le hablas a la pared, ¿no? es verdad, no te estoy mirando a los ojos, en realidad ahora ahí no hay nadie, capo. Ahí no hay nadie. Estoy hablando en el fondo, la puta madre, boludo. O sea, tengo que replantearme todo ahora. La SFDK, la puta que te parió. No, mentira. Una gran cobertura a cargo del señor Leandro Bonini. SFDK estuvo en grupo, estuvo en Argentina y nos lo trajo acá a nuestro colega. Rap, qué buena promo es disparar a dar. Me sabe a plomo todo el paladar. Toma papi, papa, párala. Ya estabas muerto, te vine a enterrar. Mi rap fue dar oportunidades. Mi rap entiende de personas, no de edades ni de vanidades. No sois rivales, medias verdades. Todos guardáis discos míos originales. Ponme detrás a tu DJ, parece bueno en la escritura, en grabaciones o en directo. Soy todo terreno. Tú dame un ritmo hardcore que yo lo quemo. Puedes decir que no te gusto, no que no sea bueno. Mis raps son mis enfados, también mis te quiero. Yo fui perdiendo amistades conforme perdí el dinero. Currando, descargando de pintor, de camarero. Más mi rap por mis huevos siempre ha sido lo primero. Claro, varios curros he dejado pa' escaparme a un concierto por el cual yo no he cobrado. Mi rap es lucha y nada ha sido regalado. Y ya que dicen que no ayudo, a mí quién coño me ha ayudado. Mi rap es reto, mi rap no es gueto. Mi rap es barrio, secretos no usa como insulto analfabeto. Si es duro blando, ya que andas diferenciando, no lo llames underground cuando sean niños llorando. Yo ya lo tengo, no ando mendigando. Ducharse de vez en cuando. Pa' hablar de mí, lávatela con elixir. Pues tu rap sin mi rap no podría existir, sí. Mi rap hizo de mi afición tener trabajo. Y siempre se puede subir cuando se viene desde abajo. Es por mi rap que conozco a Pino Montano. Y mis primeros Nike se los compré a mi hermano de segunda mano. Mi rap es síndica y sativa. Mi rap soy yo, mi rap es todo lo que escriba. Mi rap te va escondiendo entre sus líneas mi misiva. Mi rap es sal en las heridas. Mi rap es tu ex haciéndote una perdida. Mi rap es esto y aquello, es Diego y Fida al despertar de la bestia dormida. ¡Mira! Rap, what's the game? Rap, what's the game? Rap, what's the game? Out the MVP. Rap.

Y ahí cuando llegó a intentar terminar de cruzar la calle, ya se comió 42 puteadas. Bueno, cuestión es que estamos en agenda de domingo, porque este fin de semana es largo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Para todos los que lo tenemos. Lo que pasa es que digo largo, te miro, boludo, me da bronca, boludo. Porque digo, qué boludo, el chabón no lo tiene, boludo. Y yo sé lo que es no tener el fin de semana largo. No, no, yo creo, no sé, todavía no está hablado, pero creo que sí tengo fin de semana largo. ¡Vamos! Ahí está, fin de semana largo, como loco, Fran, habilitale, ahí leo un poquito de rock and roll. No, no, es igual, si no querés, está todo bien. Si me querés hacer laburar, no me voy a estar quejando. Bueno, cuestión es que lo que van a estar laburando son los muchachos de La Perra que los parió, porque van a estar haciendo música, que es un laburo. Y en este caso los muchachos de La Perra se lo toman más que en serio y van a estar tocando en el Teatro de Flores, nada más y nada menos. Un Teatro de Flores para La Perra que los parió. Muy bien. Muy bien, sí, está muy bien. Un gran abrazo a los muchachos. No hay que olvidar que ahí va a tocar Divididos también. Ahí va a tocar Divididos. Divididos toca, o sea, habitualmente. Claro, o sea, vamos a tocar donde toca Divididos, van a decir. Totalmente, no han tocado otros tantos grosos también, ¿no? Han tocado, creo que la mayoría de los grosos ha tocado en Teatro de Flores. Por lo menos en sus comienzos, Andrés. Desconozco, la verdad, desconozco, sí, no, ya. Es inchequeable esto, pero bueno, es un. Entonces vamos a decir que sí, vamos a sentir como la nata. Avalalo. Sí, sí, todos los grosos tocaron en el Teatro de Flores, boludo. No, hasta Goyeneche tocó en el Teatro de Flores. Hablando de teatros y grosos, el otro día pasé por el Teatro Margarita Sinú, que tocaba la banda de. Me sale el. ¿Cómo? Margarita Sinú. No es Sinú para mirar. Sirgu. Margarita Sirgu, ahí me corrigen las chicas, que tocaron muchos grosos ahí, entre tantos como por ejemplo Los Redondos, que grabaron material ahí. La Perra que los parió va a estar haciendo lo suyo, no va a estar grabando material, pero sí va a estar tocando en un lugar emblemático como es el Teatro de Flores, Avenida Río de Vía 7800. Allí van a estar los muchachos de La Perra que los parió, los escuchamos. Y en el ocaso del resto de nuestros días, nuestro candil se va apagando en soledad. Se hace difícil despedirse de esta vida, no es nada nuevo, ya lo has visto pasar. Nuestro pasado perfecto rompe cabezas, de este presente que circula con dolor. Y en la degradación de un cuerpo sano y fuerte, quedamos ocultos a los ojos de Dios. Ya no tengo nada nuevo. Nada de satisfacción. Creo que llegó mi tiempo ya. Debo decidir qué rumbo he de tomar. Tomé la vida por las astas y di que basta, y di que basta. Y ahí empecé a caminar. No. Porque nosotros no somos como el Cosquín Rock. Acá le damos el lugar al punk. Suena Bulldog. Estuvo bien la clase. Tenía hace caso. Falta el punk en la grilla, sí. En el programa. No sé si Bulldog, a mí no me gusta tanto Bulldog, pero bueno. Está bien. Bueno, sí, el punk hace bien, Bulldog, hace bien. Música, loco. Todo es música, todo es cultura. ¿Qué? ¿El Bulldog no me gusta? Yo vi una no me gusta vez tanto, a Bulldog. Lo vi en Malvinas Argentinas, lo vi un ratito nomás y me gustó. Sí, tampoco te iba a decir. Ojo, capaz en vivo, yo en vivo no los vi nunca. Yo lo que digo, lo que escuché, no me gusta tanto. Hay bandas que me gustan más. Claro. Y por ejemplo, Estás Muerta Perra. Por ejemplo, que hacen punk. De hecho, estuviste hablando de eso y vas a estar subiendo dentro de poquito la cobertura con las fotos. Sí, sí, va. Va a estar, prometo que va a estar todo. Va a estar todo. Y también podés irte a. También va a estar Bulldog. ¿No? En el también, Club Tucumán, claro. Volvemos nuevamente para el sur. Andrés Baranda 941. Allí va a estar esta banda que, Nacho, que vos sos más bulldólogo. ¿Tienes más de 20 años esta banda o yo estoy equivocado? Creo que 25, que lo hablamos. Lo habíamos hablado hace un poquito, por eso digo, en el Teatro Vorterix de Rosario. 25, claro, una banda ya tiene más de 20 años. 25. Un cuartito caso. Tienen. Un cuartito como nosotros. La cortita y ahí se fueron todos los drogones, pusieron me gusta vos, drogón, sí. Del otro lado. Convidá, ya que estás. Dijiste, ¡oh! Loco, acá hay uno necesitado. Sí, un cuartito para Leo. Bueno, llamado a la solidaridad, se solicita el paradero de un cuartito, no sabemos de qué, pero un cuartito al fin para el señor Leandro Molina. ¡Ah! Quiere ir a escuchar a la banda Un Cuartito. Gran banda de ska. Nah. Así que le haremos el contacto para cuando toquen, que Leo vaya y se sienta satisfecho. Y toquen en un cuartito. Ahí está. Pequeñito. Y si me convidan un cuartito, mejor. Pero sí, te van a invitar a un cuartito donde van a estar tocando y dale con el cuartito. Suena la gente de Bulldog en nuestra agenda de domingo. Quédate porque todavía nos queda una fechita más para este fin de largo. Es mi libertad. Hablando de Roma, aparece Malón. No sé por qué hablando de Roma, porque nada que ver. Estamos sí, hablando, no, realidad hablando de Roma, apareció Bordel. Claro. A eso decía, bueno, no hacía falta aclararlo tampoco, ¿no? Igual la gente está vos, escuchando. Malón, nos acordamos por el metal, porque eso es un tipo del rock, vos. Vení a saludar a la people para que cuando estén escuchando esto reconozcan que está acá con nosotros el ermitaño. Buenas noches, Abdel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿La pasaste bien hasta el momento? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo te da toda la lluvia hoy? Te mantra todo hoy la lluvia, ¿no? Y sí, ahí con la moto me empapé, la verdad. Estuvo complicado con la moto, ¿no? Ahí sí, el agua. Sí, estoy maravillado por el nuevo look que tenés. Claro, ¿me falta el diente o del aro, decís vos? Ah, no, lo del diente no me di cuenta. El diente no se me dio cuenta, bueno, es por el aro. Bueno, Abdel, estamos escuchando Malón, o sea, nos acordamos de vos porque estamos escuchando un poquito de heavy metal. Así que un golazo, ¿no? Vamos, aguante el heavy, ¿no? Hace falta. Aguante el rock, el hard rock también. Aguante todo. Aguante el rock, loco. Aguante la distorsión. Aguante la distorsión, poner el equipo ahí, enchufar y rockearla. Bueno, los muchachos de Balón saben hacerlo, hace varios años que saben hacerlo. Y en este caso lo van a estar haciendo junto con los muchachos de Orcas. Así que una noche metalera al mil por mil, ¿no? En el centro Miguelete. ¿Esto es un lugar nuevo, Nachito, podemos decirle? Sí, estreno. Es estreno de nuestro programa 251, un nuevo lugar. Qué lindo que es nombrarles lugares nuevos donde se puede ir a rockear, y más una banda como Malón y otra banda como Orcas. Esto queda en Rodríguez Peña 2704, en la localidad de San Martín, desde las 8 de la noche. Esta es la última fecha que tenemos de agenda para el día de hoy, jueves. Tenemos pasado sábado, domingo y además el viernes. Queda lunes y martes, así que lunes y martes te la rebuscas. Mientras tanto, suena Malón. Estamos ya escuchando a los científicos del palo haciendo la primera palada de tierra. Inaugura el funeral. Los científicos del palo estuvieron cerrando el año, por lo menos aquí en Buenos Aires, sí, en capital, en la trastienda Samsung. Y digo Samsung y me acuerdo de una discusión que hemos... discusión no, una charla que hemos tenido al aire más de una vez, de si la trastienda ahora se llama la trastienda Samsung o no. Bueno, definitivamente la trastienda se llama trastienda Samsung. De hecho, en el cartel dentro del lugar ya figura el Samsung, o sea, es decir, que está sponsoreado por la marca. Y sigue estando el Samsung de estudio enfrente. Ahí ya se me escapó la parte de la discusión. ¿Una fusión? ¿Vos decís que van a cerrar la calle y lo van a hacer todo estadio? Ojo, ojo, un para el verano en el medio. Para el verano te copan ahí la calle. No es mala esa, ¿eh? No es ahí tenés Samsung, paganos regalías si lo haces por lo menos. O invítanos a cubrir, que también estaría bien. No, para, vamos con las regalías. Bueno, las regalías, no, no nos invita, no nos interesa Samsung. Regalías, no, loco, queremos plata. Con un celu me conformo. Con un Galaxy, un Samsung Galaxy. Para cada uno estamos bien, ¿eh? No nos vamos a andar pidiendo mucho. Bueno, cuestión es que los científicos del palo. Yo dije el Galaxy, boludo, no sé, bueno, importa. Me encanta porque basta, ya está. Volvemos al tema, podemos volver al tema. Claro, científicos del de Galaxy. Científicos del Galaxy. Bueno, bajan estrellas y bueno, estuvieron con el Samsung trastiendo. Bueno, cuestión es que los muchachos cerraban el año en Capital Federal y no podíamos no estar. Aparte, me parece que era un show que particularmente yo quería estar en ese show porque era el primer show después del show. Lo que pasó con las elecciones, ¿no? Recordemos, Científico del Palo, una banda muy peronista, de hecho La Histeria Argentina es un disco que prácticamente hace un culto, podemos decir, del peronismo, y de hecho lo siguen muchos de los militantes peronistas a la banda. Entonces era un show particular. Realmente. Sí, políticamente se me choca la cosa cuando Macri fue el único que hizo la estatua de Perón. Sí, y bueno. La otra es todo de Evita. Pero bueno, se me choca la cadena con el peronismo. Sí, sí, igualmente. Pero también... Evita también era Evita Perón, así que también era peronismo. Era de. Era adoptado. Era. Exactamente. Mira, Cipallo. Cigarca, Darila. Bueno, Cipallo es una de las palabras que usan en alguna de las letras de La Histeria Argentina, estos muchachos. Y dicho sea de paso, bueno, arrancó el show con el telón, ¿no? Obviamente cerrado. Y empezaron con Hará lo que te parezca de Emma, del maravilloso Mundo Animal, que es el último disco de los muchachos, que lo estuvieron mezclando, metiendo ahí también en lo que fue la lista de temas. Y lo interesante de esto fue que justamente este prólogo que tiene este disco lo hicieron de esa misma manera, como un prólogo del show. Y cuando terminó, arrancó este tema que estábamos escuchando recién, la primera parada, inaugura el funeral. Hubo invitados en lo que fue el show. En Cristo Operón se subió a tocar Hernán Rúpulo, hoy por hoy guitarrista de Octafonic. También se subió a tocar Pablo Pino en uno de los temas de justamente de Emma. Después llegó el momento del cuarteto de cuerdas con tres violines y un contrabajo. Digo esto porque podían ser otros, o sea, claro. Hago la aclaración de que eran tres violines y un contrabajo. En código Morse, ese momento que se pusieron a tocar las cuerdas y dejaron al público cantando todo el tema completito, lo cual me lleva a la reflexión y me llevó en aquel momento a que había un montón de gente que sabía el tema, claro. Que es como un clásico, ya podemos decir, de la banda. Código Morse, Dormijito, son esos temas que directamente canta la gente. Ellos, claro, se dedican a tocar nada más y a disfrutar del espectáculo de ver a la gente cantando tus temas, que creo que es lo que más le llena a un músico. Y sí, sí, la verdad que sí, o sea, más allá de que porque el reconocimiento, sino ver a la gente emocionada con tu tema, cantándolo desde adentro, probablemente para el cantante como él lo debe sentir al cantarlo, ¿no? Porque básicamente es una expresión de dentro hacia afuera el arte siempre. realmente es emotivo ese momento. Creo que para el artista ver que su, como decía antes también hoy Nahuel, ¿no? Nos decía que las canciones ya pasan a tener otro significado. Claro. Es realmente eso lo que pasa. Después también metieron mucho enganchado de temas. Por ejemplo, en un momento engancharon Until the Victory Chango con Llame Ya. Después me echaron con Taxi Driver, uno de los temas de Emma que realmente tiene mayor repercusión en la gente. Hay mucha gente que sí sabe el tema y que, a mi entender, musicalmente es una cosa diferente. Era muy difícil que con Emma superaran a Histeria Argentina, porque fue un disco de un antes y un después de cualquier banda que haga un disco de esa manera. Es difícil superar un disco así. Claro. Y creo que Emma, si bien no me parece que lo supere, me parece que está dentro de todo a la altura. Y realmente se ve que la gente lo toma de esa manera. Bien. Porque había mucha gente cantando los temas nuevos, lo cual me hace pensar que están, siguen en un buen camino, ¿no? De hecho, tocaron en la Trastienda. Claro, sí, claro. No es poca cosa. No cualquiera, y no. Más también para una banda que viene de Mar del Plata, que viene de la provincia de Buenos Aires. El otro día estaba charlando justamente con alguien del tema de que los últimos tiempos las bandas que han sorprendido, que han de alguna manera movido la escena, son bandas que no son justamente de capital. Es un fenómeno que se viene dando últimamente. Pasó con Eruca Sativa, por ejemplo, que son de Córdoba. Pasó con Guauchos, que es una banda de Formosa, sí. Con Parte Planeta mismo, que son de Santa Fe, los chicos, con Sin Raga, sí. Otra de esas bandas que han marcado algo diferente, y creo que Científicos del Palo realmente es una de esas bandas que ya se ha instalado, que ya se ha ganado a la prensa y que claro. La gente lo acompaña. Sí, porque eso es verdad, es muy importante también. Bueno, en cuanto a difusión, más que nada, porque la gente te va a acompañar siempre, siempre vas a ganar público si haces algo bueno. Pero en la parte de la difusión también, otra dificultad que deben enfrentar las bandas es ganarse a la prensa. Claro. El hecho del que está ahí escuchando con un ojo crítico y a veces no con buena leche, y que capaz te puede tirar abajo, o no sé, 50, 100, 500 entradas solo por la mala leche, ¿viste? Sí, a veces pasa también, ¿no? Pero también como pasa, puede llegar a pasar eso, también puede pasar que al ya tener el reconocimiento de la prensa, como decíamos recién, se hace un empujoncito más para una trastienda. Yo me acuerdo hace unos años, no muy largos, uno o dos años, de ver a Científicos del Palo tocando en el Marquí. Y se me venía la imagen a la cabeza de los monos, digamos, los monos, no, los tremendos hijos de putas esos, que son esos tres mal paridos, tocando ahí en el Marquí. Y en cuanto a dimensiones, me parece que la Trastienda no está tan lejos en cuanto a dimensiones de. Claro, del espacio habitable. Exacto. La diferencia está que estás en San Telmo, que estás en un lugar que tiene un nombre muy grande como es la Trastienda. Y en cuanto a poder de sonido, puede haber alguna que otra diferencia técnica, pero no tanto, porque recordemos que el Marquí realmente son los lugares que suena muy, pero muy bien, y más legendarios de lo claro. Que es la capital federal. Realmente un show que, como decía, en algún momento me pareció como que tenían cosas para decir, hubo mucho cantito de barra militante realmente. Lo cual sigue siendo extraño para mí, por lo menos ver una banda de rock y encontrarte con cantos militantes políticos. Me choca un poco las cadenas, pero en este caso me sentí bastante identificado, realmente, tengo que admitirlo. Y no hicieron mucha mención al tema. Alguna que otra bajada que la gente estaba esperando, claramente. Claro. Obviamente se escuchaban los gritos de vos votaste a Macri, hijo de puta. Como se suele bardear a estos tremendos nietos de puta que realmente se lo merecen porque son mala gente. Pero realmente es divertido, ¿no? Ese juego que tienen con la gente. Y más allá de eso, también hablaba hace un tiempito de los invitados. También se subió Nahuel de La Perra que los Parió a tocar en La Revolución de Mayo. Que se la sabía completa, se subió así como medio renuente en el sentido de que la gente no lo conocía al viejo. Claro. La gente, digamos, que estaba viendo no lo conocía, y realmente se los ganó al público porque, primero que nada, el viejo le pone mucha onda a todo lo que hace, y realmente se notó que era una banda que le gusta a él. Claro. Y que realmente tenía muchas ganas de él subirse. Para el cierre del show nos dejaron con El Retorno del Estado, que era un tema que no iban a hacer. Porque el cierre era Somos el Enemigo, otro tema que también refleja la realidad, creo que para el 50% por lo menos del país piensa. Somos el Enemigo es como que era muy identificatorio. Pero Pepo, cantante de Científicos del Palo, se quedó con la espinita. Dijo, la verdad, loco, tuve un día de mierda, una semana de mierda, como muchos de este 50% del cual estoy haciendo referencia. Y se dio el lujo de cerrar con El Retorno al Estado, que es el tema en el cual habla Evita, en el cual se, digamos, se plasma toda esa ideología peronista que hablaba cuando arrancó la crónica. Y cerró como un show a los Científicos del Palo, realmente. Una banda de la hostia, una banda que no me voy a cansar de recomendarle a la gente, y realmente una banda que yo particularmente quiero muchísimo y creo que tienen mucho más para dar todavía. Así que este 2015 ha sido genial para ellos, vino con un nuevo disco, con, como decíamos antes, el reconocimiento también de la prensa, con un público que lo sigue a todos lados. Así que desde acá, feliz año, muchachos, realmente lo que tienen se lo merecen. Se va el pingüino y el pueblo llora. así es, se acaba el capítulo 251, un capítulo signado por los problemas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero bueno, chicos, disculpen, debo haber traído la mala onda a pasar. Vos decís que fuiste vos. Y yo creo venías que con medio bajón la semana y que traigo, tengo que haber sido yo definitivamente. Encima, aparte de Nanu, que ya vive acá, yo fui el primero que llegué, así que fue como que cagué todo. No, no, para nada, para nada. Le hemos pasado, yo por lo menos hablo de mi punto de vista, le he pasado bien. Estar al aire o más allá de que haya habido problemas o que no hayamos podido salir o whatever, es como, yo siento que este es mi cable a tierra y no voy a dejar de agradecer de poder hacer lo que me gusta. Eso la verdad que no para mí no tiene precio, no tiene influencias de energías que puedan llegar a haber venido. No salió hoy, bueno, la radio en vivo es así, a veces pasa esto. A veces pasa, sí, que hay problemas. Y la verdad que pudimos tener la nota con Nahuel de la Tupaca. Un fenómeno. Un fenómeno, la verdad, un fenómeno. Sí, crack, sí, crack, sí, de cracks, sí, realmente. Hicimos las coberturas de Científicos del Palo justamente recién, de SFDK, en cargo del señor. Muy emotiva también, dicho sea de paso. Gracias. Es que, viste, cuando necesitas descargar, descargas. Es que es así, esto también tiene que servir de descarga. Esperemos que para la gente que esté al otro lado sea una descarga, escucharnos, poner de alguna manera. O no que sé, se diviertan, diciendo, capaz que lo divierten nuestras miserias también. Claro, nuestras miserias. Disfrutá, loco, si te divierte mi miseria, te lloro al aire, pero disfrutá. Claro, lloramos un poquitito también, hacemos reality show, ya que estamos. ¿Por qué no? También todo sea por conformar a la plebe, ¿no? Intrusos en el under. Intrusos en el under. Empezamos, la llamamos a Yanina y empezamos a contarle de secretos de la gente, de los músicos. Estaría buenísimo, ¿no? En realidad no estaría buenísimo, la verdad que mejor perderla que encontrarla. Bueno, eso es otra cosa. Lo que pienso. Muy bien, loco, yo te banco. Eso, está yo muy puedo, bien. Tengo la facilidad está de poder decir las cosas. Váyanse todos a la concha. Así, de la mierda, loco, vamos. Me rompo la cabeza contra el micrófono. Bueno, esperemos que lo haya pasado bien, ¿no? La idea es esa, que la hayan pasado bien. Y si no la pasaron bien, lo pueden decir a través de las redes sociales. Nos pueden hacer críticas constructivas. Las críticas destructivas también las aceptamos, pero sepan que va a haber una puteada después. www.pasalabanda.com.ar. Lo habíamos dicho. Ahí está. Faltaba, no era programa sin eso. No era programa. La verdad que, bueno, más allá de todo, hemos estado publicando en lo que es Facebook, en lo que es Twitter, hemos estado mostrando las fotitos de Nanu González, por ejemplo, también. Hemos estado ahí ayornándolos ustedes de lo que estaba pasando en nuestro programa. Y para todo eso se ha encargado la señorita Nanu White, que es quien también hace los videitos, filma y nos saca todas las fotiños en las cuales salimos yo muy mal, por lo general. Pero bueno, eso no es por la cámara. No, salí bien, Cris. No me mientas, Nanu, no me mientas. Bueno, igual vos sabés, yo te quiero. A pesar de todos los problemas, bueno, la pasé bien también. La pasé bien, vos también. Estuvimos un poco apurados en un momento, pero bueno, el domingo sale el programa, la foto, los videos. Exacto. Sale todo, tiene guante. Tenemos hasta saludos para mandar. Sí, tuvimos el aguante de la gente. Facu Auleta, Eric Kuhn, Noelia Tegui, Agustina De Marco, Nahuel Lucero, Ornella Ludmila, Fede Wisner. Bueno, le mandamos un gran saludo a todos los que se estuvieron copando. Todos, ¿no? Y los que se copan también en la semana. Sí, quiero aprovechar, sí, a mandarle saludos también a la gente que se copa en la semana. Así que, bueno, vamos la pasaste bien. Vamos a ir anotándolos, ¿no? Estaría bueno para cuando está el programa saludar a todos. Porque la idea es poder saludar a todo aquel que se copa a pasar la onda. Desde acá, por lo menos, devolverle al centro, ¿no? Pasar la onda, mínimamente, te lo devolvemos. Claro. Sí, bueno, las redes, pasar la onda y pasar la onda por todo. Exactamente. ¿Cómo es, Nachito, la página? No me la acuerdo bien, boludo. ¿Cómo es? www.pasalanda.com.ar. Ah, puta. Bueno, el señor Leandro Bonini has hecho hoy cobertura. Ya se nos fue Gillo, le mandamos un gran saludo. Le mandamos un gran saludo también a la señorita Mele Idiarraga, que por cuestiones laborales hoy no ha podido estar, pero siempre está en el corazón de todos nosotros. Ajá, por lo menos eso dijo. La mujer maravilla. No, yo le creo. La creemos también a Mele. Sí, te bancamos, Mele. Pobre, está Isaura. O sea, cuando se pone en rol de esclava es Isaura. Así que en este caso no es esclava nuestra. Así que podemos. A veces pone en rol de dictadora también, ¿eh? También. Se le pega la onda Nacho. Se contagia un poquito de Nacho. Pero está bien, bueno, es parte de su función en esta locura de pasar la onda. Gracias, chicos. Hoy no tengo un comentario positivo, así que lo lamento. Los dejo con muchas gracias por estar. Gracias por estar vos también. Así que siempre es para arriba la cosa. Termina siempre para arriba. El señor Juan Ignacio Miranda. Hoy compartimos título, ¿eh? Pará. Compartimos el operación técnica, por lo menos te la peleo hoy, ¿eh? No sé. No quisiera escucharlo. Yo realmente no quisiera escucharlo. Esperemos que haya salido lo mejor posible. El señor Juan Ignacio Miranda en la co-conducción y en la operación técnica. Gracias, gente, por compartir este medio programa conmigo. Nada más. Saludo a todos, chicos. Hola y chao, porque no pude decir el hola completo. Gracias, Leo, por tu momento emo en el programa. Sí, yo me voy al baño con la Gillette, chicos. Bueno, para tranquilo, Leo. No te sangres acá, amigo, que después hay que limpiar la sangre. Bueno, Chito, ¿algo más para decirle a la gente? Nada más, podrán escuchar este programa y esperemos que se mejore todo, ¿no? Y ya podemos estar transmitiendo también lo sucesivo. En lo que se viene próximo, que es la Ciclola. El próximo martes estaremos ahí transmitiendo en vivo, en directo, desde Maquena, si Dios lo permite, ¿no? Si Dios nos ilumina. Así terminamos el año bien. Esperemos terminarlo bien. Abdel, vente para acá. Saluda a la people. Abdel, ¿cómo viviste el programa de hoy? Accidentado, pero programa al fin. 3, 2, 1 probando. Ah. Lo viviste así, lo estuviste probando. El programa. No. Y como siempre, esto, por más que no esté en vivo, lo hacemos a pulmón y eso es lo que vale, más que nada, que otra cosa. De corazón. Bueno, claro. Gente, nos vamos. Gracias, Abdel, por tus palabras. Un crack, siempre un crack, Abdel. Nos estaremos reencontrando. Exacto, tenés que volver a hacer alguna cobertura. Estás medio vago, Abdel, últimamente. Así que te vamos a hacer laburar un poco ahora en el verano también, ¿por qué no? Nos vamos, se acaba el capítulo 251 desde acá. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Estoy en la conducción. La verdad, es un verdadero placer. Hoy hice media operación, así que me hago cargo de eso también. Con cagadas o sin cagadas, pero me hago cargo también de la media operación del programete. La verdad, muchas gracias por estar del otro lado. Esto sigue siendo un disfrute, por lo menos desde acá. Me encanta hacer esto que hacemos, lo hacemos de corazón, como decimos siempre. A veces pasan estas cosas en la radio en vivo de no poder salir como uno pretendiera que salgan las cosas, pero siempre le ponemos huevo y seguimos adelante. Porque Pasar la Onda no es un programa, no son dos programas, no son 251 programas, es un concepto y hay que pensarlo, gente. Pasemos la onda, totalmente es gratis, totalmente no, total es gratis. Así que ayudemos al que está al lado y no le pisemos la cabeza. Gente, nos vamos con música, Gira Gira, Los Piojos, se acaba el capítulo 251, es historia. Gracias por estar del otro lado, te bancamos, sé feliz. Cuando la suerte que querela fallando y fallando te largue parado, cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, secándose al sol, cuando rajes los amargos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Llegas pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un techo fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban las pinchas que vas a dejar, te acordarás de que Otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás del cantario que un día cansado te puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, si al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor.